fíjense que si lo ven medio confuso en cuanto al orden de páginas, no se preocupen, porque por ahí las primeras páginas indican un número y las que vienen después es un número inferior a las primeras. Tiene que ver con que el libro de Brodel, El Mediterráneo, sí, Brodel se mandó una gran investigación sobre el Mediterráneo, que es un libro en dos tomos, ¿sí? O sea que la primera parte es del tomo 1, ¿sí? Las otras dos partes o los otros dos capítulos son de los del tomo siguiente. Así que por ahí creo que la primera página, déjenme que me fije, claro, las primeras van a tener del 133 a la 180 y después el salta del 110 al 140. No se preocupen que no es un error digamos, de las fotocopiadoras, sino que tiene que ver con que parte del mismo libro, pero en dos tomos diferentes, ¿sí? Yo lo dejé bien ordenado para que no tengan problemas. Y después tienen, para lo que sería la tercera generación de anales, tienen un texto de George Duby, ¿sí? Que se llama El Año 1000, que tiene que ver más que nada con esta cuestión de la historia de las mentalidades, ¿no? Que es más propia de lo que sería la tercera generación de los anales franceses. Así que bueno, un poco el criterio de lectura para la clase que viene es eso, ¿no? Como siempre, una lectura del contexto, también esta vez a cargo de Schoffman, que va a ser la misma, ¿sí? Que cuando trabajemos la clase que viene, no la próxima, cuando el marxismo británico, el texto contextual va a ser igual, va a ser el de Schoffman, ¿sí? Así que para contexto vale el mismo texto tanto para anales como para marxismo británico, ¿está? Y después vuelvo a decirles, ahora que están todos, el criterio de las fuentes tiene que ver con seleccionar una fuente representativa de cada generación. Así que, si me permiten la sugerencia, por ahí una clave de lectura tendría que ver con eso, ¿no? Con poder, digamos, ustedes ya lo conocen el libro y lo leyeron, y obviamente lo estudiaron en su oportunidad, lo deben de tener bastante claro, poder reconocer en cada una de las fuentes las características de, no solamente de la tradición de anales como historiografía, sino también las características propias de cada generación, ¿sí? Igualmente el texto de Berg vieron que es muy útil y es muy, digamos, muy didáctico en el sentido de que de alguna manera va explicando todo el tiempo las obras, ¿no? Las obras de los diferentes analistas, ¿no? De los diferentes historiadores de anales. Así que como sugerencia a eso, ¿no? Cada vez que lean las fuentes traten de reconocer las características de cada momento de anales a través de ese texto, ¿no? En el texto de Bloch, en el de Brodel y en el de Duby, ¿sí? Bueno, ¿cómo estuvieron con las lecturas para hoy? ¿Pudieron leer? ¿Tuvieron ganas de leer? ¿Quisieron leer? ¿Se acordaron cuando les hicieron tranque? Bueno, yo les diría que traten de ir a tiempo con las lecturas porque recuerden que el 18 de abril tenemos el primer parcial, ¿sí? Estamos hablando de casi un poquitito más de un mes, ¿sí? Así que por favor traten de ir con las lecturas al día porque son dos clases más y tenemos el parcial de toda esta primera parte, ¿sí? ¿Cómo estuvieron con las lecturas? ¿Estuvieron leyendo los textos, las fuentes? ¿No? Bueno, se complica, ¿no? Si no se lee, se complica bastante. Pero bueno, vamos a hacer el intento. A ver, ustedes tenían para leer hoy, para arrancar con la bibliografía, el texto de Hoffman, ¿no? En principio, ¿por qué? Porque comentamos que desde la primera clase, ¿no? De la primera y la segunda clase que tuvimos hasta acá nomás, insistimos en, digamos, en marcar el recorte que esta materia propone, ¿no? Que es estudiar historiografía fundamentalmente del siglo XIX, ¿no? Considerar que la historiografía como una práctica profesional arranca en el siglo XIX, ¿no? Con sus distintas marcas dentro de ese siglo temporales de acuerdo al país que uno tome como referencia, ¿no? Pero pensamos la historiografía como una práctica profesional a partir de ese momento, ¿no? ¿Y por qué consideramos que a partir del siglo XIX, y no antes o después, ¿sí? Surge fundamentalmente en el mundo occidental, me refiero a Europa, América Latina, América en general, los Estados Unidos también? ¿Por qué comienza así, ¿sí? La historiografía como una práctica profesional, ¿no? Como una ciencia social que empieza a diferenciarse de otras versiones ¿sí? O de otras maneras de abordar el pasado, como hasta ese momento lo hacían los filósofos o la literatura, ¿no? Fundamentalmente porque el siglo XIX, digo, en Europa, en América en general, es el momento en el cual empieza a producirse la conformación o la formación de lo que serían los estados nacionales. Por eso el texto que ustedes tienen ahí, como les dije la otra vez, el texto de un marxista británico, así como es Hogan, que lo van a ver, es un texto que un poco lo que hace, si es que lo leyeron, es hablarle de lo que tiene que ver con la formación del Estado Nacional, ¿sí? La formación del Estado por un lado y de la nación por el otro, ¿no? Convengamos que hoy por hoy ese es un concepto y una terminología que nosotros la tenemos totalmente incorporada, ¿sí? Desde el nombre que a veces le damos al propio país, el Estado Nacional Argentino o el Estado Nacional Boliviano o el que fuera, ¿sí? Es una conceptualización, es un concepto que nosotros tenemos muy incorporado a nuestra vida política. Sin embargo, esta forma de Estado, y en particular su definición, ¿sí?, comporta algunas características que me parece que tenemos que tener en cuenta para ver qué rol cumple la historia, ¿sí?, dentro de lo que sería la conformación de estos estados nacionales. Si nosotros desagregáramos un poco el concepto, y trataremos de definir qué es un Estado y qué es una nación, ¿sí? ¿Tienen en claro en qué consiste cada una de esas dos cosas? ¿Qué es un Estado de acuerdo a la definición liberal, si se quiere, ¿no? La definición del liberalismo del siglo XIX. ¿Qué es un Estado por un lado y qué es una nación por otro? ¿Lo tenemos en claro? Concepto difícil si los hay de definir el de Estado, ¿no es cierto? Pueden encontrar de todos los tipos y colores definiciones de Estado, ¿no? Pero si nosotros buscáramos la definición liberal, ¿no?, la que da el liberalismo del Estado, ¿sí?, que es una definición casi de diccionario, podríamos decir, la definición que ustedes van a encontrar de Estado es que la nación jurídicamente organizada. Esa es la definición liberal de Estado. Es una nación jurídicamente, con leyes, políticamente organizada. ¿Sí? Pues bien, ¿qué es la nación? Es más fácil de decir, ¿no? ¿Qué entendemos por nación nosotros? Todo es un conjunto de personas, ¿sí? Conjunto de personas que comparten ¿qué? Comparten territorio, ¿qué más? Lengua, idioma, la religión. Religión. Ahí vemos. Religión, ¿qué más? Las ideas políticas también. Aunque es relativo. Costumbres, tradiciones. Y una definición bien liberal diría un pasado, un presente y un futuro que imaginan compartido. ¿Sí? Divina la nación. No me lo van a decir. La nación es un conjunto de todos nosotros que nacimos en este territorio, que creemos todos en lo mismo, que hablamos todos en el mismo idioma, que tenemos las mismas creencias, las mismas costumbres, la misma cultura. Tenemos todos el mismo pasado, todos el mismo presente y divinamente nos imaginamos todos el mismo futuro compartido. ¿Sí? Esa es una definición, ¿sí?, digo, liberal, que considera que por cada estado hay una sola nación. Esto no quiere decir que las naciones no existan. Esto que yo digo, a ver, un poco en broma, digo, no quiere decir que no existan grupos de personas que comparten características comunes, características culturales comunes. Lo que es más difícil de ver que por cada estado exista una única nación. ¿Sí? Si miramos este concepto, ¿qué existiría primero? ¿La nación o el Estado? Si yo digo, el Estado es la nación jurídicamente organizada, según esta definición, primero existiría el Estado y luego la nación. Es decir, este conjunto de personas que comparte todas estas características decide organizarse políticamente, ¿sí? Este es el concepto y el armado de la idea de Estado Nacional de la definición liberal. Pues el proceso histórico es el inverso, ¿sí? En realidad, el proceso histórico es el inverso. E incluso, buena parte de que esta acepción tan, digamos, instalada, tan difundida de Estado Nacional sea esta que acabamos de decir, es un poco resultado de lo que los historiadores han elaborado como historia nacional, ¿sí? Digo, el proceso es diferente, ¿sí? En el siglo XIX se empiezan a formar estados que tienen ciertas características como la delimitación de un territorio concreto, pero que además van a ir conformando la idea de nación, ¿sí? Van a ir formando, digamos, esta idea, esto que Anderson llama, un historiador también británico, llama comunidades imaginadas, ¿no? Porque ¿con qué tiene que ver esto de la idea de inculcar a los ciudadanos que habitan el territorio de un Estado la idea de una comunidad compartida, ¿sí? Piensen ustedes, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Recién saliditos ahí de la Revolución Francesa, de todos los cambios que la Revolución Francesa había comportado. Piensen, por lo que han leído, por lo que han leído en su momento, ¿qué era lo que justificaba antes de la Revolución Francesa fundamentalmente el poder de las autoridades en los Estados Europeos de los franceses? ¿Cómo se justificaba el poder real? Ya lo van a leer para la clase que viene en blog. ¿Cómo se justificaba el poder de los franceses? Era el enviado de Dios. Exactamente, ¿no es cierto? El poder se justificaba a partir de una justificación o de una teoría divina, ¿no? El rey podía ser rey porque era o el representante, o el enviado, o el mediador entre los hombres y Dios, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Pero el principio de legitimidad real era un principio religioso, ¿sí? La Ilustración va a barrer con todo eso, ¿no? Ustedes se acuerdan de la Ilustración, un movimiento que intenta poner la razón como eje explicativo, ¿sí? La verdad es que nadie vio a ningún dios, desde los egipcios hasta los europeos, sentado al lado del rey poniéndole la corona, ¿no es cierto? Era una forma de legitimar el poder real que no se podía justificar, ¿no es cierto? Que no se podía comprobar. No era razonable, ¿sí? No estaba basada en la razón esa justificación del poder político. Por ese motivo, ¿sí? A partir de la Revolución Francesa y la difusión de las ideas de la Ilustración, especialmente esta cuestión de una base concreta del poder, ¿no? ¿El poder de dónde sale? Sale del pueblo, ¿sí? La teoría, digamos, del poder que hoy por hoy tienen los países actuales, ¿no es cierto? Esta cuestión de cómo se justifica el poder hoy por hoy. El poder es del pueblo y lo delega a través del voto a sus representantes, ¿no? Ahora, esta nueva fuente de legitimidad, ¿no? ¿Apelaba a qué cosa? A convocar, a invocar a un nuevo principio de legitimidad, a un nuevo colectivo por el cual ese nuevo Estado iba a gobernar, ¿sí? Ya no se legitimaba el poder a través de lo divino o a través de lo religioso. Se iba a empezar a legitimar a través de otra base de poder, que es el pueblo. ¿Y qué es el pueblo? ¿Sí? ¿En nombre de quién gobierna ese Estado? En nombre de un pueblo que tiene estas características en común, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que yo me sienta argentina, que otro se sienta peruano, que otro se sienta suizo, que otro se sienta japonés, ¿no es cierto? Esta idea de que compartimos ciertas características comunes, ¿no? Esta cuestión de cómo el Estado, por eso digo, todo esto es al revés, ¿sí? Primero se forma el Estado, ¿sí? Primero se forma la nación y luego el Estado, ¿no es cierto? Es decir, lo que existiría, por eso ahora estaba mirando, ¿sí? En la práctica lo que se forma primero es el Estado, es un conjunto de instituciones que va a ser el encargado de crear a la nación. Ahora vemos cómo la crea, ¿sí? Cómo crea esta comunidad imaginada. Ustedes saben que hoy por hoy la formación de los estados nacionales, ¿sí? Esta cuestión de la creación de la nación es un objeto de estudio hoy por hoy, ¿no es cierto? No por casualidad yo les daba el texto de Hobsbawm o les citaba recién a Anderson, o en el caso de la Argentina, un historiador en principio del PC, que es José Carlos Chiaramonte, ¿sí? Que han estudiado profundamente esta cuestión de cómo los estados fueron los encargados de construir la idea de nación, ¿sí? Esta idea de un colectivo social que comparte ciertas características comunes. Es parte de una línea historiográfica que en la actualidad se llama historia de los conceptos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la otra vez, cuando yo les contaba un poco cómo iba a ser el itinerario de la materia, yo les decía que a partir de la crisis que se da en los años 70 hay como una explosión, no solamente metodológica, sino también temática, ¿no? Y una de las líneas historiográficas que hoy por hoy se estudia es justamente esta, la historia de los conceptos, cómo un concepto ha tenido diferentes significaciones y diferentes acepciones a lo largo del tiempo, ¿sí? Estado ni qué hablar, ¿no? Creo que hasta el día de hoy no hay un consenso sobre lo que claramente es un Estado. Pero, digamos, conceptos como el de nación, el de revolución mismo, ¿sí? Son conceptos que están siendo estudiados a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso nos viene muy, muy, muy útil a nosotros para poder entender el contexto, en el cual se inicia la historia como una práctica, ¿no es cierto? Como una práctica historiográfica. ¿Por qué? Porque en esta idea, como les decía antes, de considerar que este conjunto de personas comparte, ¿sí?, un pasado, un presente y un futuro, la elaboración de ese pasado, la historia va a tener un rol fundamental, ¿cierto? No por casualidad, los primeros formatos historiográficos, ¿sí?, del siglo XIX son historias nacionales, ¿sí?, y son historias políticas, porque justamente lo que se está buscando explicar es la formación del Estado, ¿sí? Esta tan denostada de historia política, ¿no? Vieron que uno cuando entra a la carrera ya le empieza a tomar como un rechazo lo que es historia política, porque la piensa en el sentido de la historia acontecimental puramente, ¿no? Que es parte de esta historia, pero no es toda la historia política, ¿sí? Hoy por hoy la historia política está realmente muy renovada, ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, digo, la historia tenía que empezar como relato oficial, tenía que empezar de alguna manera a diferenciarse, ¿no?, de otros relatos, como les decía antes, la literatura, la filosofía. Por eso es necesario hacer de la historia una ciencia, ¿sí?, por un lado, profesional, convertirla en una profesión. En esto, ¿sí?, uno adopta esta profesión, viene y estudia la profesión, ¿sí? No es que me quedo en mi casa revolviendo papeles viejos escribiendo. No, vengo a un lugar donde se me enseña la profesión, ¿sí? Y en esta época fundamentalmente donde se me enseña el método, ¿sí?, de la profesión. Entonces, por un lado, una ciencia profesionalizada y por otro lado, una ciencia institucionalizada. Si es una profesión, se estudia en una institución, ¿sí? Y en este proceso de profesionalizar e institucionalizar a la historia como ciencia, los estados van a tener un rol central, ¿sí? Porque el Estado de alguna manera lo que va a hacer es que crear la infraestructura, ¿no?, para que la historia se pueda convertir en una profesión y que se pueda a su vez institucionalizar, ¿no? A ver, tres cosas son fundamentales para que la historia arranque con estas características, ¿sí? En principio, y aunque parezca una cosa menor, en aquella época no lo era, es la edición de fuentes. Ahora vamos a ver cómo el pilar sobre el que se construye esta primera historiografía es el documento, ¿sí? Fundamentalmente el documento escrito. Ahora bien, hasta ese momento la mayor parte de las fuentes de la documentación estaba en manos privadas, ¿sí? O estaba todavía mucha de ella en forma manuscrita, ¿no? Ustedes recordarán que más que nada en la Edad Media, ¿sí? Los copistas eran los monjes, ¿no? Tipo que estaban encerrados haciéndose todo el día en el monasterio o en el convento de las monjas, ¿sí? Lo que hacían era copiar y copiar y copiar y más antes del surgimiento de la imprenta, ¿no? Por lo tanto había innumerable, ¿sí? Cantidad de documentos de distintas épocas, de distintas culturas, de distintos pueblos, ¿sí? Fundamentalmente europeos, ¿no? En este contexto, que estaban todavía en manuscrito, ¿sí? Y que por lo tanto formaban parte muchas veces de las colecciones o de colecciones privadas, ¿sí? Que tenían, supónganse, la familia de determinado rey, o que formaban parte muchas veces de las bibliotecas de los monasterios, de los conventos. Por lo tanto, el historiador que quería estudiar, ¿sí? No le era tan fácil acceder a las fuentes. Por eso la edición de fuentes va a ser un rol, o va a tener un rol fundamental. El modelo, digamos, la primera, a ver, el primer modelo de edición de documentos o de fuentes se va a dar en Alemania, ¿sí? En lo que se llamó la monumental historia germana o de Alemania, que era la recopilación de un montón de fuentes, ¿sí? O de documentos que iban desde la época del Imperio Romano, ¿sí? Hasta el año 1500 aproximadamente, ¿no? Eran tomos y tomos y tomos, ¿no es cierto?, de documentos de distintos momentos, de distintas épocas, que recorrían toda la historia de lo que luego va a ser Alemania, y que estaba dividido en distintas secciones. Por ejemplo, todo lo que había sido la ley, había una sección necrológica, ¿sí?, donde todos los que habían sido los grandes gobernantes, los grandes reyes, el gran hombre, ¿sí?, estaba totalmente documentado cuando nació, cuando murió, esta cuestión del dato puntual, ¿no es cierto? Por otro lado, había una sección dedicada a la antigüedad, ¿no? Y esa recolección, esa edición de fuentes se convirtió casi para todos los países de Europa en el modelo imitar, ¿sí? Lo mismo hicieron los franceses, ¿sí? Lo mismo hicieron en España, lo mismo se hizo en Inglaterra, en España incluso se editó una serie de fuentes eclesiásticas, ¿no? Es decir, que la edición de fuentes va a ser fundamental, va a ser algo realmente muy importante. En la Argentina va a pasar lo mismo, ¿sí? Ustedes ya lo van a ver. La Argentina, un poco la tradición historiográfica que se va a dedicar a la compilación y a la edición de fuentes, va a ser lo que nosotros vamos a llamar la nueva escuela histórica, ¿no? Allá por principios del siglo XX, que es cuando en la Argentina la historia se va a hacer una ciencia o una disciplina profesional, como se lo quiera llamar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes hoy van a la biblioteca, o van a la biblioteca del Museo de Luján, o van al Archivo Histórico de la Nación, se van a encontrar, por ejemplo, con un montón de libros de las actas del Cabildo, ¿sí? Que si nosotros no, o nosotros no, en realidad, si quienes se tomaron el trabajo de compilar y editar esas fuentes no la hicieron, habría una sola acta del Cabildo totalmente rota por tanta gente que la consultó, ¿no es cierto? Y a veces hasta ilegible, ¿no? Porque ustedes vieron que el trazo de escritura también va cambiando con el tiempo. Sin embargo, hoy por hoy nosotros tenemos un montón de ediciones de las actas del Cabildo de Buenos Aires, del de Luján, ¿sí?, del Cabildo de Salta, de todos los cabildos, de las leyes, de las primeras constituciones, ¿no es cierto? Es fundamental, digamos, la edición de las fuentes para el trabajo de historiador. ¿Se entiende? Digo, esto pensado desde hoy parece una estupidez, ¿no? Pero piensa en esta gente cuando quería empezar a escribir historia y no sabía dónde rastrear el documento con el que iba a trabajar, ¿no? Por eso el Estado tiene un rol tan importante en esta cuestión de la edición de fuentes. Asociado con esto, tiene o aparece la creación de los archivos y de las bibliotecas. Las bibliotecas nacionales, los archivos. Ustedes vieron que cada país tiene su archivo, lo que para nosotros es el archivo general de la nación, ¿sí? La GN, ¿no?, que muchas veces lo van a haber citado así, ¿no?, en las publicaciones de historia argentina, es la abreviatura convencional, ¿sí?, el Archivo General de la Nación, donde, digamos, van a parar allí todo lo que tiene que ver con los papeles, por decirlo de alguna manera, en general, del Estado, ¿sí? La creación de archivos y de bibliotecas, que es un poco nuestro laboratorio, ¿no? Como el físico o el biólogo trabaja en un laboratorio, el laboratorio del historiador muchas veces es el archivo, ¿no? Lo va, se ensucia bastante, debe trabajar siempre con guantes para que los documentos no se rompan, ¿sí? Hoy es una convención prácticamente de todos los grandes archivos, ¿sí? Es decir, la creación de los archivos y de las bibliotecas también va a ser fundamental, ¿no? Y son creaciones estatales. Y por último, en este proceso de institucionalización, la creación de la carrera de historia. Hasta ese momento, los historiadores eran historiadores aficionados, si podríamos llamarlos de alguna manera. Es lo que algunos historiadores le llaman la historia arte, ¿no? La historia erudita, la necesidad de recopilar testimonios y después armar algo con todo eso. A partir de todo este proceso de institucionalización, la creación de la carrera de historia va a ser fundamental, porque no solamente ahí se enseña, ¿sí? la ciencia, la disciplina, como la quieren llamar, y también el método, sino que también permite vivir de eso. ¿Sí? Al convertirse en una profesión, en institucionalizar la carrera, lugar donde se enseña, pero también donde se investiga, ¿sí? Permite a quienes se dedican a eso vivir de eso, ¿no? Porque si no, a nosotros solo por afición, pero muchos de ustedes seguramente pensarán de eso hacer un trabajo a futuro, ¿sí? ¿Cierto? Sea la investigación, sea la docencia, digamos. Y lo que te permite la carrera, lo que permite graduarte, es después poder vivir de esto, ¿no? No que solamente sea una actividad extra de algún interesado en historia, ¿no? Entonces, todo este proceso institucional, ¿no? Que viene de mano del Estado, tiene una función muy, muy particular, que es empezar a escribir la historia de la nación. ¿Sí? Los primeros historiadores van a tener esa función, van a escribir la historia de esas naciones que los estados estaban conformando. ¿Sí? Y si hay un modelo de historia nacional, es indudablemente es el de Ranke, ¿sí? En Alemania. Y que tampoco es casual, ¿no? Que la historia profesional tenga como modelo la Alemania de las primeras décadas del siglo XIX. Ustedes se acordarán que Alemania hasta el siglo XIX era una confederación de distintos estados, ¿no? Que empiezan a unificarse, ¿no? Que se empiezan a unificar en una única nación, ¿no? Había que darle a esa entidad ahora única una historia en común, ¿no? Y acá aparece como figura destacada de esta primera historiografía, ¿sí? Ranke, la figura de Leopold von Ranke, que va a tener varias publicaciones emblemáticas. Una es Historia de Alemania en la época de la Reforma, ¿sí? Que es un poco posterior a lo que ustedes tienen para leer, que es la historia de los papas. Donde, fíjense, ya desde el título, cómo uno puede ver la extrapolación temporal, ¿no? Historia de Alemania en la época de la Reforma. ¿La Reforma cuándo fue? En el siglo XVI, ¿sí? 1500 y pico, ¿no es cierto? Ya está dando por sentado que la Alemania, que él está viviendo esta Alemania unificada, ¿sí? Ya existía en el siglo XVI, ¿sí? Lo que después Simiel le va a criticar a esos historiadores, le va a decir, es el ídolo de los orígenes, va a buscar el origen de la nación, aún cuando la nación no existía. ¿Sí? Ranke va fundamentalmente a empezar a establecer una serie de convenciones disciplinarias, ¿no? ¿Se acuerdan el otro día cuando charlábamos un poco sobre la noción de campo, la noción de operación historiográfica? Que decíamos, bueno, la operación historiográfica consiste en varias cosas, ¿no? Una institución, ¿sí? Unas prácticas, ¿sí? Y una forma de escritura, ¿no? Si nosotros tuviéramos que trasladar cada una de esas cosas que para Desertor formarían o harían la operación historiográfica de esta historiografía, diríamos que la institución donde se mueven estos historiadores son estas universidades recientemente creadas, ¿no es cierto? Pero, digamos, empiezan a establecer las convenciones disciplinarias, ¿no? Esto que decíamos la otra vez. ¿Qué es lo que hace que un historiador o un conjunto de historiadores esté en el centro o en los márgenes de un campo historiográfico? Que respete o que no respete las convenciones de las disciplinas. Tratando en algún momento se produce una ruptura, una tensión que hace que las cosas se den al inverso, ¿no? Que muchas veces quienes estén en los márgenes del campo pasen a ocupar el centro, ¿no? Pero en ese momento, ¿sí? En el siglo XIX, las prácticas, ¿no? Esa segunda parte de la operación de la que hablaba de Charteau, eran varias y son cosas que, miren, son muy básicas, pero son las que forman a la disciplina aún al día de hoy, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las cuestiones que va a proponer como forma de investigación para los investigadores son los seminarios. Casi como una convención de la disciplina, ¿no? ¿Dónde aprende un futuro aprendiz, un futuro practicante de historia en un seminario? ¿En el seminario uno qué hace? Ustedes lo cursan casi al final de la carrera en los seminarios, ¿no? ¿Qué hace uno en un seminario? Aprende a investigar, ¿sí? El seminario es un espacio que, a diferencia de una materia o de una asignatura más concreta, como las que van a tener en casi toda la carrera, el seminario es un lugar donde uno aprende a investigar, ¿sí? Es el lugar donde se produce el aprendizaje de la investigación, ¿no? Otra cuestión que instala Ranke, por ejemplo, es el uso de la cita a pie de página. ¿Se acuerdan que el otro día lo decíamos? ¿Sí? Y acá, en todo caso, podríamos retomar lo que decías vos de que disertó en algún punto es un tanto rankeano, ¿no? La cita como lugar donde se confirma lo que se está diciendo, ¿no? La cita es que es el lugar donde uno termina de clarificar, termina de explicar lo que está desarrollando, donde se cita el documento, donde se cita, digamos, la extracción de ese documento, donde se hacen las aclaraciones necesarias, ¿no? Sería lo que de alguna manera le termina a dar cientificidad a la disciplina, ¿no? Y por otro lado, fundamentalmente, que va a ser quizás la parte más importante de toda esta cuestión, es el método, ¿sí? ¿Cuál es el método de esta primera historiografía? ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos a seguir para investigar y para hacer historia de acuerdo a Ranke? Y que después, porque acá lo estamos viendo para el caso de Alemania, de Ranke, pero esto después se termina disparando para casi todos los países europeos, e incluso América Latina, ¿no? Nuestros primeros historiadores, por llamarlos de alguna manera, no Mitre y otros tantos, ¿no? Pero los primeros historiadores profesionales van a estudiar a partir de este método, que no les llega vía Ranke, sino que les llega un poco mediatizado a través de los franceses, ¿no? Que ahora lo vamos a explicar. ¿En qué consistía el método histórico? ¿Sí? El pilar del método, ¿sí?, va a ser el documento. Va a decir Ranke, si yo quiero estudiar la historia de los papas, o si yo quiero estudiar la historia de la Reforma, tengo que recabar todos los documentos. Todo. Por eso Ranke era un maniático, un erudito que andaba revolviendo todo lo que encontraba, porque él decía, ¿dónde se agota la investigación? ¿Dónde agoto el análisis documental? ¿Sí? Ahora vamos a ver, porque bueno, no todo se termina en un punto. Vamos a ver cuándo él cree que la investigación puede superarse, ¿no? Pero el documento es el pilar de su investigación, ¿no? Fundamentalmente. ¿Y qué pasos tiene? ¿Sí? En principio, lo que sería el análisis externo, por llamarlo de alguna manera, ¿sí?, del documento. ¿Qué es constatar? Que sea original, ¿sí?, que sea auténtico. ¿Qué es una ley? Constatar, fíjense lo que hacían, constatar que todas las firmas de los que firmaban fueran originales. La fecha, ¿sí?, poder datarlo con precisión o con la mayor precisión posible, ¿sí?, un análisis externo de la fuente, me refiero a la forma, ¿no? Me estoy refiriendo a quién la realiza, de qué época es, si es original o es una copia, ¿no? primero este análisis, ¿no? No vaya a ser que el pilar de mi investigación termine siendo una truchada y después me peguen por todos los lados porque utilicé documentos falsos, ¿sí? Por eso el pilar va a ser el documento y primero lo que tengo que hacer es constatar la originalidad, la época y demás, ¿no? Por otro lado, ¿sí? Y esta es la piedra angular también, es la crítica interna. ¿Sí? La crítica interna, un poco el método kantiano se podría sintetizar diciendo documento más crítica de documento, ¿no? La crítica interna, ¿a qué se refería? En poder establecer qué me cuenta la fuente, porque la fuente dice la verdad. La historia emana de la fuente, va a decir Langlois, un fiel seguidor de Arranque en Francia, ¿no? La Gloire y señor vos también, ¿no? La verdad está en la fuente, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es descubrir la verdad, esta idea de la verdad objetiva, ¿sí? Tengo que poder sacarla de la fuente, ¿sí? La crítica, ¿de qué se trata? De poder extraer la historia de la misma fuente, porque la fuente es la que me la cuenta, ¿sí? Hoy por hoy, esta práctica está muy alejada de la fuente, ¿no es cierto? Obviamente, nosotros confiamos en la fuente que usamos como fuente para la investigación, si no, no tendría sentido. El tema es que hoy por hoy la fuente se triangula, ¿sí? Yo no trabajo con una sola fuente, con alguna fuente. Yo no creo que la fuente emana toda la verdad, sino que la tengo que pensar, ¿no? El que escribe tiene una intencionalidad, ¿no es cierto? Entonces, eso yo también lo tengo que poder ver. Lo tengo que poder contrastar, lo tengo que poder refutar cruzándolo con otras fuentes. No puedo creer que en un documento X, el que fuera, como si saliera en mi interna, me dirían, acá está la historia, acá está la historia, acá está la historia, ¿no es cierto? Sino que va a ser un proceso de elaboración de la historia, donde la participación del historiador va a tener un rol fundamental, ¿no? Cosa que para esta historiografía rankeana o del siglo XIX no debe ser así. El historiador debe ser objetivo, ¿sí? Neutro, totalmente adelante. Debe ser totalmente objetivo, totalmente neutro. ¿En qué sentido? Un poco lo que charlábamos la otra vez. No debe manifestar sus posiciones. No debe interpretar, ¿no? La historia no es interpretación en el sentido de que la historia está en estado puro en la fuente. Pero resulta, ¿no?, ser tan así. Él cuando hace la selección de la fuente, aunque no interprete, cuando escribe ya está haciendo, claro, una elección. Seguramente, seguramente. Pero lo que pasa es que la propuesta termina siendo diferente a la práctica, porque incluso hasta es inabarcable, ¿no es cierto? Termina siendo una historia prácticamente inabarcable, porque vos no podés reconstruir en su totalidad la historia. Siempre estás dejando algún espacio al que no le das importancia por lo que fuera. Tal cual. Ah, pues si él está queriendo construir una nacionalidad, obviamente va a dejar de lado todos aquellos textos que le jueguen en contra. Si generalmente no cuenta las batallas perdidas, o no cuenta aquellos que le han hecho algún daño en algún momento. Si él selecciona ciertos textos que con el fin que él persigue, porque él persigue un fin, lo diga o no lo diga. No, desde aunque él también dice que, porque él dice que he tomado noticias de los tesoros del Vaticano y utilizado para mis fines. Sí. Para mis fines, él sigue seleccionando fuentes, aunque después las supuestamente diga que las trata objetivamente, él sí tiene un fin que es crear una nacionalidad. Claro. Y con ese fin selecciona fuentes. Tal cual. Y además de crear una nacionalidad, es la historia del Estado y es la historia de los hombres del Estado. Pero es la historia de la gente. Pero ahí, indudablemente, como vos, tu nombre es Laura. Laura, como vos decís, Laura, ahí se está dejando otros aspectos de lado u otros sectores de lado, porque no todas las personas formamos parte del Estado. Por lo tanto, se está optando, se está eligiendo contar una parte de la historia, que en todo caso es la historia del Estado y de los hombres asociados a él, ¿no es cierto? Por eso es una historia fundamentalmente acontecimental, ¿sí? Es una historia política, revoluciones, héroes grandiosos. Tal cual, ¿no? Es la historia de los grandes héroes o de los grandes hombres que acá va a tener su paralelo con la historia nuestrista, fundamentalmente, ¿sí? Acá, en nuestro país, la historiografía erudita tiene una fase o un momento que va a ser, y tampoco es casual, ¿sí? Fíjense en cuanto a esto que vos decís, ¿no? Cómo hay una intencionalidad. Por más que se quiera mantener esta cuestión de la historia objetiva, ¿cómo hay una intencionalidad? ¿Acá cuál es la primera o una de las primeras formas de historia nacional? La que hace Mitre, ¿sí? ¿Qué escribe? Escribe dos historias, fundamentalmente. Mitre, que aparte no era historiador, ¿no? Ustedes saben que Mitre, fundamentalmente, fue un político, ¿no? Fue primer presidente del Estado Nacional en Argentina. Si uno tuviera que ver cuándo se construye el Estado Nacional en la Argentina, uno diría entre 1862 y el 80. Ese es el momento en el que se sientan las bases de lo que es el Estado argentino, ¿sí? Y donde paralelamente se empieza a construir también esta idea de nación. Y no es casual, fíjense, el primer presidente, que fue Mitre, del 62 al 62, es el primero en escribir historia. ¿Y qué cuenta? La historia de los que aún hoy, y todas las historiografías, ¿eh? No digo solamente la liberal mitrista, digo el revisionismo, la historiografía de izquierda, los seguimos tomando casi como los grandes próceres, ¿no es cierto? Que son San Martín y Belgrano, los grandes próceres argentinos. Cuéntenme cuál argentino podía ser San Martín, ¿sí? Un tipo nacido en Yapeyú, ¿sí? Cuando Yapeyú era una ciudad y una parte del virreinato del Río de la Plata, que era lo que hoy es Argentina con Bolivia, Paraguay, Uruguay. ¿De qué argentino estamos hablando? Un tipo que se fue de muy chiquito a España, que hizo toda su carrera en España, que vino acá más o menos en 1812, se terminó yendo después del 21, o sea que prácticamente no podría decir, de toda la vida que San Martín vivió, de todos sus años de vida, que no recuerdo cuántos son, ¿cuánto vivió en lo que hoy es Argentina? Creo que se va a los 5 y estaría acá 15, ¿sí? No estoy diciendo que uno no lo pueda reconocer como una persona que participó en hechos que después van a tener que ver con la formación del Estado, pero lo podemos considerar argentino. A Belgrano, lo podemos considerar argentino, a todos, ¿no? Pero digamos, la operación ahí, ¿cuál es? ¿Sí? Contar la historia del Estado y de quiénes hicieron ese Estado, de quiénes hicieron esa nación. Ahí aparece la historia de los grandes hombres. Es una democracia de arranque. Claro, exactamente, es lo mismo, porque necesitaba una nacionalidad, necesitaba una identidad. Tal cual. Necesitaba tener tradiciones, todo lo que escribiste antes. Sí. Necesitábamos todo eso para construir la identidad nacional. Tal cual. Porque aquí vamos a hablar, si hablamos de San Martín Belgrano, a Franklin, ¿no? No. Si no lo confundamos. No me confundo. A lo que voy no es a que uno no los pueda retomar. De hecho, uno no podría contar la historia argentina. Porque es la misma historia que dicen cuando tenemos que cambiar el color de la bandera debe ser azul, porque cuando la creación era azul. Azul no. Nosotros nos identificamos con la bandera celeste y blanca. Sí, sí. Por más que la creación haya sido azul. Sí, sí. Eso es querer cambiarle en la memoria de la gente, querer tergiversar la identidad. Y eso va en contra de la nacionalidad. Bueno, ahí vemos, ¿no? Si la nacional, ahí entraríamos en una discusión, si la nacionalidad es algo natural o es algo construido, ¿no? Yo creo que es natural. Como vos decías en un principio, cuando vos hablabas de Guerrán, que hablaba de la época de los papas, que el tipo que estaba buscando información para crear una nacionalidad o para hacer un análisis nacional. Y vos decías que todavía no había estado, que, no, pero ya había un montón de pueblos que tenían una identidad propia, que sí. Se podían llamar pueblos germanos. ¿Qué es lo que rescata? Es eso. ¿Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con Rack? El tipo del trabajo que me encargan lo que escucha. No, eso desde ya. Solo a lo que voy, y eso es totalmente discutible y opinable, ¿no es cierto? En ese sentido, uno puede pensar que la nación o la nacionalidad es algo natural. ¿Sí? Que vos lo sentís por propia naturaleza, o es algo construido. Pero ¿sí? Cuidado con lo que uno dice, porque decir que San Martín no era argentino, o Belgrano no era argentino, o los veteranos de Malvinas son chicos de la guerra, o la bandera no es celeste, van en contra de lo nacional, de los valores que realmente nos tienen que identificar como argentinos. Sí, me parece perfecto. Yo lo que te podría decir, históricamente, ¿sí? Y después lo discutimos. Yo no te podría decir que San Martín es argentino, simple, de nacionalidad argentina. Simplemente, bueno, no, te entiendo, pero digo, nace en un momento donde la Argentina, conformada como hoy la conocemos, no existía. Lo que... Hasta el día de hoy vos podés escribir, Provincia Unida de Río de la Plata tiene valor legal, porque no existe el término República Argentina. Legalmente vos podés poner, Provincia Unida de Río de la Plata es absolutamente legal. Hay ciertas los extremos son muy muy complicados. Por ahí decir que la nación es previa al Estado, que el Estado es previo a la nación, hay circunstancias históricas en que puede suceder y otras que no. Por ejemplo, tenemos ejemplos muy patentes, lo que fue la caída de la Unión Soviética, que determinó la aparición de decenas de países, o lo que fue Yugoslavia estuvo 50 años como construida con una construcción ficticia de un Estado ficticio que quiso crear una nacionalidad única, y serbios y croatas, cuando cayó el muro, estuvieron matándose en una de las más cruentas historias del siglo XX. Pero después la nacionalidad argentina está creada por un Estado, porque originariamente éramos todo lo mismo, era lo que es Uruguay hoy, que es una creación de los ingleses como una barrera entre Brasil y Argentina, la creación de... Bueno, lo que Rosas nunca quiso reconocer al Paraguay, porque lo consideraba como parte de lo que era el virreinato del Río de la Plata. Bueno, ahí también podemos decir que fueron unas construcciones ficticias, creadas, y después se construyó una nacionalidad sobre eso. Pero que originariamente el pueblo era uno y único, es decir, esa frontera fue algo arbitrario que tampoco lo determinamos nosotros, ¿no? Sí, un poco la idea de la nación como una construcción tiene que ver con eso, ¿no? De homogeneizar a una población que tiene identidades diferentes, ¿no? Por eso la división militar, claro, el sistema educativo, exacto, a eso el iba, tema ¿no? del documento, el tema de que quitar a la iglesia responsabilidad en cuanto a anotar a las personas que van a hacer tal cual, que empiezan a hacer atribuciones del Estado. Aparte, vamos al ejemplo más claro de la Argentina de fines del 19 o de la segunda mitad del 19. Piensen en este sentido, pero está bien que lo piensen, sí, de eso se trata, el poder de... Pero escúchame, vos sos un santiagueño, le decís, ¿por qué te gusta la empanada de vino tinto? Seguro, pero... A ver... ¿Por qué le gusta la chacarera? ¿Por qué le gusta la chacarera? Porque le gusta, porque viene su raíz. Bueno, pero vos sabés que este tipo Quiaramonte que yo te decía, él estudió para el siglo XIX, ¿qué entendía, por ejemplo, cuando a un santiagueño o a un correntino, vos que le preguntabas cuál era su nación, él no te decía el argentino, te decía Corrientes. La identidad en el siglo XIX, y para esto después le voy a sugerir algunos libros de Quiaramonte, para eso es la identidad del siglo XIX, era lo local, era lo provincial, era lo regional, regional. Pero ahora lo retomamos a lo regional. Claro. Va hacia el Estado que... Hoy podemos pensar sentís, claro, vos te sentís de alguna manera argentina y está bien que te sientas así, ¿no? Uno nace acá, se identifica con ciertas características y demás. Me parece que eso no impide reconocer que hay heterogeneidades al interior. Porque digo, piensen en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX. Cuando Mitre está escribiendo, ¿sí? Piensen, todavía está incorporando indios a partir de la conquista del desierto. ¿Qué pasado en común puede tener con un porteño? ¿Sí? Piensen los inmigrantes, vienen tanos, vienen franceses, vienen gallegos, españoles en general. Digo, hay una población totalmente heterogénea, podríamos decir, cada una con su nacionalidad. ¿Sí? Yo no digo que la nación o la nacionalidad no exista. Lo que me parece es que no es, a mí, me parece avalada un poco por las lecturas, ¿no? Que uno puede incluso hasta refutar, pero lo que me parece que históricamente no se da es que por cada estado corresponde una nación. ¿Sí? Es como decir que las fronteras de un país son algo natural, las fronteras de un país son algo... Son construcciones históricas. Se parece más un misionero, por ahí un paraguayo, que a un porteño, pero... Exactamente. El límite que es ficticio está, lo pone dentro de... Exactamente, ¿no? Ahí tenés claramente una cuestión idiomática, si querés, ¿no? El hablar... La creación del primer estado plurinacional en América Latina. Claro. Es un estado, pero no es nacional, es plurinacional. Es plurinacional, pero con una intencionalidad de apelar a una comunidad homogénea, ¿no es cierto? Por eso Anderson las llama comunidades imaginadas, ¿no es cierto? En este sentido, de que son construcciones desde el Estado. Lo que no nos impide a nosotros reconocer como parte de ese proceso de construcción a personas que hoy uno no lo podría, como vos decías, certificar como argentino, porque no tenía el documento, ¿me entendés? Sin embargo, me parece que es más pertinente hablar de gente que nació en otro contexto, en otro momento, en otra jurisdicción, ¿sí? De lo que actualmente hoy es Argentina, ¿no es cierto? Ustedes saben que la palabra argentino para invocar la nacionalidad se empieza a utilizar muy tardíamente, ¿sí? La gente cuando registraba su origen, registraba por lo general su localidad, su provincia, ¿sí? Para mí San Martín y Belgrano, si bien no se puede decir eran argentinos de nacimiento porque no lo eran, sí tenían conciencia de que estaban haciendo algo nuevo. Sí, eso desde ya. Desde ese punto de vista, es que uno dice, bueno, ya lo haya escrito Mitre o lo haya escrito José María Rosa, seguro. No pueden negar que, digamos, aunque sea cronológicamente, San Martín y Belgrano son dos de los más importantes creadores de lo argentino. Sí. O de la Argentina como país. Sí, aunque... Creo que a eso apunta. Obviamente, ni San Martín jamás se pone un rolón diciendo soy argentino desde que nací, porque sería... No, y aparte vos pensás que incluso estaba pensando en un colectivo mucho más amplio, si se quiere, porque está pensando con Bolívar en construir una patria grande, ¿no es cierto? No está pensando en construir la Argentina, ¿sí? Por eso creo que lo más importante es la conciencia de estar haciendo algo nuevo. Seguramente. Después vemos qué. Sí, me parece pertinente lo que decís. ¿Cómo? Que en ese momento no se podía ver qué se estaba construyendo. En principio era totalmente encima algo que había venido de afuera. Totalmente. Que mismo ellos eran de afuera. Seguro. Lo que vuelvo a decir, no implica que uno no los pueda reconocer, pero, digamos, tienen una historia que es anterior a lo que hoy por hoy nosotros conocemos como historia argentina. Yo creo que incluso con este tipo de historia rankeana se eleva mucho más, por ejemplo, la figura de San Martín, que no lo quiero desconocer para nada. No, pero para nada. Yo lo que voy es que Arranque construyó una historia para Alemania, y Alemania hoy es lo que es gracias a la historia. Y nosotros no tenemos historia porque seguimos discutiendo las mismas Incluso hoy por hoy, estas discusiones están en las currículas de historia para secundarios. ¿sí? Hoy por hoy, por ejemplo, en la currícula de historia para secundario, vos ves lo que es la construcción de la nacionalidad. Seguro, a mí me parece que más, a mí me parece que por ahí, como sugerencia para ver qué enseñamos, ¿no es cierto? Es más allá de que enseñemos que la nación es una construcción. No, digo, como una sugerencia, ¿no? Que más allá de enseñar, y me parece que hay que enseñar que la nación es una construcción, no es algo que viene por naturaleza, es a futuro qué tipo de nación queremos, ¿no? Y me parece que eso, de alguna manera, recuperar las experiencias del pasado tiene mucha utilidad, ¿no? Si me permiten hacer un paréntesis, algo con lo que vengo desde el otro día, tratando de acordarme para decirles en la cruzada. El viernes fui a una muestra, fíjense qué contradictorio, está en el Palais de Glass, para que estás ahí, ¿no? Una muestra de pensamiento nacional y popular, ocuparle los espacios a los rusos. ¿Sí? En el Palais de Glass, una muestra sobre pensamiento nacional y popular. Si la pueden ir a ver, ¿sí? Está hasta el 10 de abril aproximadamente, si andan por Capital, está justo enfrente de Plaza Francia, ¿sí? Si pueden ir a verla, en lo posible, váyanla a ver, porque tiene que ver con mucho de lo que vamos a trabajar cuando hablemos sobre el revisionismo histórico, ¿no? Es una mirada muy revisionista, muy interesante, a mí me gustó muchísimo la muestra, muy cas, decían algunos en el nacional libro de mi vida, nacional y popular, bueno, vieron cómo se retoma siempre, ¿no es cierto? Hoy, hace 10 años atrás, ¿quién iba a pensar que en historiografía se iba a retomar el revisionismo histórico? Nadie, ¿no? Más, vos hablas del revisionismo histórico como algo serio y pues casi que te pegan, ¿no? Pero si pueden ir a verla, les sugiero que la vean, ¿sí? Que la recorran. Tienen un recorrido muy interesante por los distintos historiadores, fundamentalmente. No solamente historiadores, hay gente del mundo del tango, ¿sí? De las letras, que hacen todo un recorrido por una visión de lo que va a ser el revisionismo sobre la historia argentina, fundamentalmente. Nada, entrás gratuitamente. Sí, hay juegos interactivos para pegarle un gorila, le podés tirar con pelotas, si querés. De verdad, no existe, les digo de verdad, está muy buena. Vayan a verla porque la verdad que está muy piola, ¿no? Bueno, volviendo un poco a lo que decíamos antes, ¿no es cierto? De estos pasos que tienen que ver con el método rankeado, ¿no? Que es el análisis del documento, decíamos, la crítica interna, que es poder sacar del documento, casi como exprimirlo para sacarle la verdad histórica, y finalmente, ¿sí?, el proceso de síntesis, ¿sí?, o de escritura de la historia, ¿no?, o de escritura de la historia. Lo vuelvo a traer a Desertón, ¿no?, que tiene que ver con esto, es una institución, es unas prácticas, ¿sí?, y es una escritura. ¿Cómo debía ser la escritura de la historia? ¿Sí? Fundamentalmente, lo que el historiador tenía que hacer era aislar los hechos de los documentos, ¿sí?, para poder relacionarlos y encontrar las relaciones causales, ¿no? Esta historiografía es una historiografía muy de causa-consecuencia, ¿no? Cronológica. ¿Eh? Cronológica. Cronológica, no, ¿sí? Mucho más causa que cronológico, no es solo cronológico. No. A veces yo sé que acá me parece que haber llegado con la idea de que arranque era simplemente una cronología, es decir, 1501, no, Papa X, 1502, Papa X, y nada que ver. No, para nada. Él resalta de lo que él dice. Sí, página, sí. Resalta muchísimo más la investigación de por qué hacia la cuando cuenta que va a Italia, porque dijo, bueno, como no hay esos archivos que nos dijiste, ni archivos nacionales, sí, ni todo eso, ¿a dónde tenía que ir? A la familia que había puesto cada papa, porque cada uno se llevaba un documento a su palacio de vuelta. Claro, entonces exacto. Él tenía que ir a pedir permiso a los distintos palacios para ir a coleccionar. La documentación, eso es bien interesante que lo hayas podido observar, porque ves, ahí estás viendo una característica de la tradición en la fuente, porque eso les dejé el prólogo, además del capítulo, el prólogo, la introducción, porque él ahí prácticamente está explicando el método, ¿sí? Claro. Y está bárbaro cuando él dice, encima sabiendo que yo soy de otra religión, protestante o qué, claro. había que ver si iban a estar dispuestos a darme todo lo que yo quiero para un fin que es distinto del catolicismo. Exactamente, exactamente. Que sí, tal cual, en el prólogo ese es que está eso que es. Tal cual. Yo, en las dos clases que tuvimos, se los dije, se las voy a volver a decir en esta, ¿no? Yo soy una gran prologuista. Yo creo que los prólogos y las introducciones, uno la tiene que leer 1.500.000 veces, porque ahí está la clave de la investigación, ¿no? Si ustedes ya leyeron el texto de arranque, se van a dar cuenta que ahí hay incluso toda una disquisición sobre las fuentes, ¿no? Él dice, bueno, ¿por qué yo voy a escribir esto ahora, ¿no es cierto? Porque encontré documentos nuevos, ¿sí? Una serie de documentos que se encontraban en Berlín, que me llaman los documentos berlineses, que te permiten abordar un objeto de estudio, que es la historia del papado, especialmente de los papas, no del papado, de los papas, que sin esas fuentes no podría ser. Y como su nombre es Gastón, como Gastón bien dice, fíjense esta cuestión que les decía del documento como pilar de la investigación. No se queda solo con los documentos berlineses, sino que se va a Italia a rastrear a las distintas familias papales, ¿no es cierto?, que habían podido imponer sus papas, ¿sí?, o proponer sus papas, para que le prestaran, ¿sí?, sus archivos, en principio familiares, porque Ranke está escribiendo en un momento donde esto se está construyendo. Entonces, todavía no tiene un archivo donde esté toda la fuente eclesiástica, ¿sí? No es que va a Roma, al Vaticano, al archivo y ahí tiene todo. Todavía eso se está construyendo. Entonces lo tiene que rastrear por entre las distintas familias nobles. Y como bien observaba Gastón, estaba esta cuestión, ¿no? Ranke era protestante, ¿no? La religión, desde la Reforma imperante en los países que después conformaron Alemania, era el protestantismo. Y un protestante estaba escribiendo la historia del catolicismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, para él, ¿no?, de alguna manera ahí está haciendo partícipe al lector de las dificultades que podría haber tenido y no tuvo, ¿no? Sí, y de hecho no había Italia unificada, estaban los estados papales y otros, no sé, 10 sí. Principados distintos. Exactamente, exactamente, sí, por eso todavía no podés hablar de un único archivo ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces fíjense cómo se empiezan a dar de alguna manera en paralelo, ¿no? Esta construcción de las primeras historias nacionales se da en paralelo, de alguna manera, a todo lo que es el proceso de institucionalización en el cual Ranke y tantos otros van a colaborar, ¿sí? ¿La pudieron leer a la fuente? Inclusive dice, pretendo describir, dice. Pretendo describir, es una historia descriptiva. Sí, es una cuando hablamos de lo cronológico, Gastón, para que no se malinterprete, no es tanto ahora después en la segunda parte de la clase lo vamos a ver, porque es una crítica que empiezan a hacer los sociólogos. ¿Hicieron el debate sin el señor? Qué poco. ¿Nayar me los consume? ¿La consume Nayar? Tenía Nayar en la primera clase, les dije que no me iban a leer nada, le iban a leer todo Nayar. Bueno, la cuestión es que, no sé qué estaba diciendo. Me perdí con el taller. Ah, el debate de Simeonza y Novoz, eso. Una de las cuestiones que los sociólogos le van a cuestionar, ¿sí?, o a empezar a impugnar a esta historiografía del siglo XIX, es justamente lo que le llamaban el mito de los orígenes, ¿no es cierto? La preocupación por establecer el origen de la nación. Cuanto más atrás en el pasado, mejor. Eso es el mito de los orígenes o el ídolo de los orígenes, que ahora vamos a ver de qué se trata, ¿no? Pero es una historia que no se la imagine, que uno también a veces la piensa y se pone cronológica, se piensa que la historia se limita nada más que una sucesión de años y los acontecimientos, ¿no? No es así. Si bien es una historia lineal, no es una historia problematizada, ¿sí? Es una historia lineal que va siguiendo, digamos, un tiempo muy linealmente, no todo el tiempo está haciendo referencia a año y acontecimiento, a año y acontecimiento, ¿no? No, a eso básicamente no se dedica, sino que es, digamos, poder problematizar, digamos, algunas cuestiones. Eso va a ser más propio de la escuela de los canales, la famosa historia problema, ¿sí? Donde la cuestión ya no está por contar linealmente, aún sea describiéndolo, lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, sino más vale tomar un problema o un objeto de estudio y estudiarlo, ¿no? Es decir, brutamente, por ejemplo, un texto de Tecnovox como el que ustedes tenían para leer, que es Historia comparada de los pueblos europeos, es un recorrido lineal por lo que sería la historia política de muchos países de Europa. Desde lo que podríamos decir la historia de la caída del Imperio Romano hasta, ¿no?, donde Tecnovox llega a escribir, que es casi la Primera Guerra Mundial, hasta la Primera Guerra Mundial. Es una sucesión, ¿no es cierto?, de los principales hechos narrados, descritos de la historia política europea. Ahí en el prólogo también. En cambio, qué sé yo, por ejemplo, una historia problema, tal como la practican a Allen, no le interesaría por ahí hacer todo el recorrido de lo sucedido a lo largo de todo el tiempo, sino tomar un problema como, por ejemplo, lo que ustedes van a leer en blog, que es cómo se justifica el poder real, que es un tema, fíjense, para la clase que viene, ¿no?, cuando ven a Allen. Es historia política. Lo que Bloch hace en Los Reyes Taumaturgos es una mezcolanza entre historia política y historia de las mentalidades, ¿no? Un poco la historia de las mentalidades, que siempre se la achaca a la tercera generación de Anales, Bloch ya la había hecho en Los Reyes Taumaturgos, ¿no? ¿Qué es lo que hace en la mentalidad de la gente justificar el poder real, ¿no? Entonces, por ahí la intención, lo que diferencia una historia acontecimental de una historia problema, política, una historia política acontecimental, una historia política problema, es que por ahí a Bloch no le interesa contar y describir y narrar el reinado de tal por cual, ¿sí?, sino construir un problema, ¿no?, un objeto problema, y ahí investigarlo. Eso no significa apartarse de la cronología, porque nosotros estudiamos hombre a través del tiempo, no podemos estar hablando en el aire. Pero lo esencial no es seguir un tiempo lineal, ¿no?, ordenadamente la narración de los acontecimientos, ¿sí? Además, en la práctica, seguro que Bloch y todos los análisis que conocían los acontecimientos también, que apuntan a punta, solo que eligen después, la que escriben en 1905, eligen otro método. Claro. En cambio, tal vez en la época de Ranke, elegir temas de sociología o de antropología, estando en 1840, es imposible que haya sucedido. Seguro, y hasta es imposible y es hasta lógico que haya sucedido así, porque de alguna manera lo que había que hacer era ordenar ese pasado, ¿verdad? Porque nosotros hoy por hoy podemos saber lo que pasó de 1810 hasta el 2011, año por año, día por día, porque de alguna manera ya fue reconstruido, ¿no? Más que nada en el pasado, me refiero en el siglo XIX. Pero hoy por hoy te podés dar ese lujo de decir, bueno, me olvido de narrar el acontecimiento porque alguien salió en un bando, ¿no es cierto? Está llamando la atención. Acá arranca que ustedes lo describen como una persona que es netamente objetivo. Él se pretende netamente objetivo. Pero no hubo en un momento que él mismo también se contradijo. ¿En qué momento? Hay una lectura que cuando yo hice el taller hace 2 años se le arranque de Arcomán. Uh-huh. Y él mismo ahí se contradice con que la historia no puede ser objetivo, o el historiador, mejor dicho, no puede ser objetivo, y que tenía que poner un poco también de la deducción. Sí, pero la deducción no vista como subjetividad, ¿no es cierto? No en el prólogo también está. Sí. Porque en el prólogo él dice clarito que dice que distinto va a encarar el tema a un protestante o un católico. Sí. Entonces ahí tiene mucho en juego también lo que hablábamos de Certaud cuando habla de un espacio, una práctica y una escritura. Uh-huh. Porque él mismo está diciendo que el estudio del papado iba a ser distinto de la manera que lo encarara él a si lo encarara algún historiador que fuera católico. Entonces está poniendo en juego la subjetividad del historiador ahí sí, también. Sí, el tema de la objetividad para esos primeros estudiantes siempre es un problema, porque la objetividad es algo en todo caso pretendido, pero me parece que nunca uh-huh. logrado en ninguna ciencia. Sí, un y principio social, nada más, como una manifestación natural, de principio. ¿Me entendés? Porque siempre se parte de un interés en particular y con una intencionalidad en particular, y ahí ya está puesta la subjetividad, como decíamos la otra vez. Me parece que esta relación subjetividad-objetividad es un gran problema y una gran discusión. Sí, y también es mucho de todos los autores que vinieron en posterioridad al querer rebatirlo y al dejar de lado todo aquello que Ranke pudo haber tenido que no servía para ese mismo, para rebatirlo, porque si por ahí uno lee el mismo prólogo cuando el mismo Ranke es el que está diciendo que distinta va a ser la forma que encare cada historiador, dependiendo de su de sus creencias. La escritura está poniendo en juego cierta subjetividad, pero en el momento en que aparecen corrientes nuevas que quieren dejar de lado las que vienen, las que estuvieron detrás, y como una cuestión de poder o de preponderancia, y al momento de atacarlas le van a encontrar los puntos débiles, y van a atacar los puntos débiles, y hay otra parte de la historia que nos van a ocultar, y que depende de uno rescatar esos autores y qué es, que muchas de las cosas que vinieron diciendo después tampoco eran ciertas de él, como tampoco las que vamos a ver de los que vienen, porque el ministerio es una lucha continua de intereses, y si tengo que rebatir la teoría de un tipo, y bueno, lo ataco en el lugar más débil. Y como generalmente después los textos no se leen, porque es muy difícil que un historiador lea estos textos, sino que va a leer lo que dijo un historiador del otro. Y sobre esa construcción de lo que dijo uno del otro, lo que dijo uno del otro, lo que dijo uno del otro, la fuente original se termina tergiversando por completo. Por eso la idea es que ustedes lean directamente la fuente y puedan encontrar estos puntos. Lo que pasa es que Arranque en otras publicaciones habla de la objetividad científica, ¿no? Porque vos pensás que Arranque y estos historiadores del 19 están tomando como modelo de ciencia para la historia las ciencias naturales. Sí, el positivismo pleno, completo. Es una ciencia de tipo positivista, si se quiere. Lo que pasa es que no es lo mismo en algún punto trabajar con hechos naturales que con hechos sociales. Y lo hemos repetido, ¿no? Además, ¿no? Pero lo que decíamos la otra vez también, las ciencias naturales también tienen sus puntos relativos. Si las ciencias naturales o las ciencias exactas no tuvieran también sus dificultades, sus claros, no evolucionaría, hubiéramos quedado en alguna vieja teoría que explicaría todo el mundo natural hasta el día de hoy, ¿no? Yo siempre digo, me parece que la objetividad no es un problema de la ciencia social, es un problema de la ciencia en general, ¿no? Ya sos subjetivo cuando elegís el tema que vas a estudiar. Lo que hablábamos la otra vez, es un poco la objetividad dentro de la subjetividad, ¿no? Tienen ciertas ventajas en el hecho de que pueden repetir los experimentos, ¿no es cierto? Claro. Es decir, cosa que el científico social no lo puede hacer, uno no puede revivir la Revolución Francesa como pasó, pero claro, por ahí... Por eso Rankine, ¿qué te dice? Para poder hacer de esto el conocimiento lo más objetivo y completo posible, tenés que recabar todos los documentales. ¿Y sabés cuándo vos podés... de alguna manera, que eso lo charlábamos la clase pasada, cuando la investigación puede avanzar, si se arranque en un momento. ¿Sí? Si aparece un documento nuevo. Claro, cuando aparece un documento nuevo, ¿sí? El avance se daría, o el cambio de interpretación se daría con documentos nuevos, o cuando se encuentra una falla en la crítica interna. ¿Sí? Rankine dice, bueno, si yo recabé todos los documentos que escribí mi historia a partir de todos los documentos que recabé, la única forma de contrastar esta explicación sobre el tema que se ha escrito va a ser si encuentro documentos nuevos que me aporten, ¿sí? Para dar nuevas explicaciones o lo que fuera, o si se encuentra que hubo una falla en la crítica interna del documento. ¿Sí? Ahí se arranque la posible evolución, ¿sí? Casi la única evolución que tendría el conocimiento historiográfico. Cuando hay documentos o aparecen documentos nuevos, o cuando se pueden registrar problemas que un historiador leyó críticamente, en forma incorrecta, un documento. ¿Sí? Esa sería la única manera que Rankine encuentra de lo que sería una especie de evolución. ¿No? Pues yo no sé si tiene algo que ver, pero a mí me pasó algo parecido. Con la investigación que yo estoy haciendo me parece una fecha determinada, 1955, en tres documentos diferentes. Sí. Pero en un monumento, por ejemplo, sobre un monumento, me aparece la fecha 1954. Sí. Y no sé en ese sentido de qué creo. No sé qué documentos consultaste. Sobre la historia de la estatua de San Martín. ¿Pero qué documentos consultaste? Es una biblioteca. ¿Pero concretamente una ordenanza municipal? No, un libro. ¿Un libro? Un libro. ¿Y dónde encontraste el dato diferente? En la estatua y después sacado de dos de un historiador haciéndole una cita de otro. Ajá, igualmente no sé qué es lo que vos estás queriendo investigar, pero si es la diferencia de un año no creo que sea lo más importante, ¿no? Establecer eso. Aunque me parece que la placa debería ser la fecha más acertada, ¿no? Tendrías que cruzar, calcular y ver en qué contexto te aparece cada fecha, ¿sí? Bueno, este método rankeano, como les decía antes, que en la historia de los papas, ahí justamente el texto este de la historia de los papas tiene que ver con esta parte acontecimental que se cuenta de los distintos papas, ¿no? Que no quiere decir año por año, pero sí una narración de lo que fue el papado de cada uno de ellos, pero también en esta cuestión, ¿no? En este sentido de que también sería una especie de historia de los grandes hombres, ¿no? Ya no de los grandes hombres políticos, pero sí de los grandes hombres religiosos, por llamarlo de alguna manera. Esto de los grandes hombres, siempre en el sentido de cómo esta historiografía lo tomaba y lo recuperaba, ¿no? Las figuras públicas, ¿no? Esta historiografía fundamentalmente lo que estudia es la figura pública, ¿no? El administrativo de Estado, el gobernador, el presidente, el papa, ¿sí? Los legisladores, los ministros, no estudia lo que podríamos llamar los sectores medios o los sectores populares, ¿no? En todo caso los escribe, como vieron que hace Señobos. ¿Vos querías decir algo de Señobos? Que hablando de Señobos y de Langlois, ¿sí? Son un poco los que terminan cristalizando esto. El método rankeano se conoce más por la discusión que los franceses hicieron que por la propia obra de Rankin, ¿no? Que acá un poco puede tener esto, puede tener que ver esto que vos decías, ¿no? De cómo un historiador lee a otro, ¿no? En el siglo, casi fines del XIX, los franceses van a retomar fundamentalmente el método rankeano para empezar a hacer su historia de la nación, ¿no? Y fíjense qué paradójico también, porque de alguna manera toman el modelo historiográfico alemán, pero de alguna forma es contra la propia Alemania que buscan construir una nación francesa fuerte. ¿Por qué? Porque en 1871 se produjo una guerra que se llamó, 1870-71, la guerra franco-prusiana, ¿no? Que fue la guerra entre Francia y Alemania, por la cual los alemanes se quedan con un par de provincias francesas, que son Alsacia y Lorena, que después se las devuelven, se puede que termine la Primera Guerra Mundial. Pero digamos, a partir de esa guerra, de la pérdida de Francia de esa guerra, Francia se había sentido realmente como el Estado francés, ¿no? Digo, se había sentido realmente como muy humillado, ¿no? En este sentido. Pero a su vez la ocupación alemana en su momento y la guerra había permitido la difusión de un montón de cuestiones de lo que para ese momento ya era la cultura alemana en cuanto a la historiografía. Ese modelo, ¿no? De investigación rankeana lo van a retomar Langlois, Señobos, ¿cómo se llaman Charles, Carlos? ¿Sí? Son dos distintos, ¿sí? Charles Langlois, Charles Señobos, ¿sí? Que un poco estabilizan esto en un manual de método bastante difícil de conseguir, ¿sí? Porque son ediciones muy viejas, que se llama Introducción a los Estudios Históricos, que es el manual de historiografía de cómo hacer historia más difundida, ¿no? Es el que, por ejemplo, empieza a llegar acá a la Argentina, ¿no? Los primeros, y no hablo de Mitre o de López en Argentina, sino los primeros historiadores profesionales fundamentalmente van a trabajar con ese método, van a estudiar con ese libro del método, ¿no? Que es Introducción a los Estudios Históricos, que es de 1898, por ahí, ¿sí? Ahí, digamos, va a tener mucha importancia una revista, ¿no? Que se llama la Revista Histórica, donde se empiezan a nuclear los historiadores franceses, que además ocupaban los lugares más importantes de los centros de educación en Francia, como la Sorbona, ¿sí? La Escuela de Altos Estudios, estaban un poco en las instituciones, en las universidades creadas no hacía mucho tiempo, ¿sí? Ocupan esos lugares centrales, por tanto reproducen el paradigma historiográfico, ¿no? Como forma de enseñanza y también de aprendizaje de la investigación. Incluso en torno a esta revista que yo les decía que la van a dirigir historiadores como Taine, Fussel de Coulanges, ¿sí? Van a armar una revista muy asociada a lo que era la tercera república, ¿no? Francia había tenido diferentes momentos republicanos desde 1870 hasta el 40, hasta la ocupación alemana. Es el periodo políticamente que en Francia se conoce como la tercera república, un poco heredera de la revolución francesa, ¿no? Los ideales republicanos y demás en Francia eran muy fuertes desde la época de la Revolución Francesa. También los del absolutismo que se había tratado de reimponer otra vez, ¿no? Y entonces se empieza a asociar esta Tercera República con los orígenes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa empieza a ser un tema muy estudiado por los historiadores de este periodo, pero también para escribir la historia de Franco, ¿sí? El Nuevo, por ejemplo, tiene un libro que se llama Historia Sincera de la Nación Francesa, ¿sí? Que un poco saben a dónde remonta la historia de Francia, a la caída del Imperio Romano, ¿sí? Ustedes se acordarán que en algún momento, en el año 476 particularmente, ¿no?, es cuando se termina derribando el Imperio Romano, que fue un poco el resultado de un montón de factores, ¿no? Pero entre otros, la convivencia con los pueblos bárbaros, ¿no?, que lo habían debilitado, y que cada uno de esos pueblos bárbaros, germanos también se llaman algunos, que habían, digamos, se habían vinculado con el imperio, termina asentándose en una parte de él, que es un poco la base de los estados modernos europeos, ¿no? Los germanos en lo que actualmente es Alemania, los lombardos en Italia, ¿sí?, los visigodos en España, y los pueblos francos en lo que actualmente es Francia, ¿no? Entonces ellos veían, Tecnovox particularmente veía, por ejemplo, en ese momento, ¿sí?, en ese momento veía el origen de la nación francesa. Acá estamos hablando en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Y un poco que se ensalza ahí la figura de, esperen que me acuerdo, Vercingetorix o algo por el estilo, que era el nombre de uno de los primeros merovingios, ¿sí? Ustedes saben que ni bien la monarquía franca se impone, primero viene una línea, la de los merovingios, y después la de los carolingios, que lo van a leer también en blog. Uno de los primeros jefes francos, digo, es este Vercingetorix, que derrotó a los romanos, ¿no es cierto?, y pudo imponer el Estado franco, y ahí se recupera de alguna manera esa figura como el primer héroe nacional. El que lo llama así es Lavis, ¿sí?, otro historiador francés que tuvo a su cargo la primera colección de la historia de la nación francesa, ¿no? Que esto también, ya te dejo, esto también es muy propio de las primeras historiografías, que es escribir sus historias nacionales en varios tomos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Francia se escribió entre 1903 y el 11, salieron un montón de tomos, creo que 9 tomos, una colección dirigida por Lavis, donde estaba contada la historia de Francia desde la época, ¿sí?, de la caída del Imperio Romano. Sí. Bueno, iba a decir que ese Vercingetorix, sí. Era el tejido francés de la tía. Claro, exactamente, ¿sí? Bueno, vos fijate cuál es la penetración de ese discurso, ¿no es cierto? Que hasta el día de hoy vos lo podés ver recuperado incluso en formato de historieta, ¿no? Pero digo, ahí la operación historiográfica era eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el origen de Francia? Bueno, el origen de Francia es, ¿sí?, la instalación de los francos, la caída del Imperio Romano. Y convengamos, y que volviendo a lo que discutíamos antes, desde el siglo V hasta la formación del Estado Nacional francés, no más propiamente a partir de la Revolución Francesa, Francia pasó por un montón de cambios, desde territoriales, idiomáticos, ¿no?, culturales, religiosos, ¿sí? Pero vuelvo a decir, ahí está esa intencionalidad de, digamos, crear una nación que muchas veces es preexistente a la nación misma, ¿no? Incluso en el libro que ustedes tienen de Steinovoz, ¿sí?, en el capítulo que tienen, justamente, yo les seleccioné dos, ¿no?, porque es muy largo, es bastante largo, y vuelvo a decir, recoge casi toda la historia de lo que hay en Francia, desde los romanos hasta acá. Yo les seleccioné el de la Alta Edad Media, ¿sí?, y el de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que es hasta donde llega, porque está editado más o menos para esa época. Y si ustedes se fijan, ¿sí?, ahí en el libro se ve con claridad otra vez la narración de los acontecimientos, ¿sí?, y el privilegio que se le da al acontecimiento político. Yo no lo recuerdo con claridad, y la verdad que no tengo el libro acá, pero en la primera parte, en la presentación, ¿sí?, Steinovoz, cuando explica que va a llegar hasta la Primera Guerra Mundial, dice, bueno, la Primera Guerra Mundial de alguna manera lo que muestra es cómo los acontecimientos o la vida política de un país es determinante, ¿sí?, en todas sus instancias. Entonces ahí hay una primacía otra vez de la historia política por sobre otros registros de la historia, ¿sí? De la historia social o económica. Vieron que en algún punto cuando habla de la población o de la economía es bien descriptivo, ¿no es cierto? Siempre el acento se pone más en el acontecimiento político que lo otro es casi como un adorno, ¿no? Aunque él acá también dice que voy a... Porque soy el prólogo, a mí me gusta leer los prólogos también. Y dice... No me he limitado a comprobar los resultados. He procurado hacer comprender los actos indicando los motivos. Sí. Pues agrega eso que Ranke no lo nombraba cuando dice comprender. Pero después cuando escribe la obra él no comprende nada. No, es casi lo mismo que hace el otro. Por eso te digo, ¿no es cierto? Hay como una manifestación de propuestas que después en la obra no se plasman, ¿cierto? Sí. Y por eso te digo, ¿vieron? Si ustedes lo leyeron o cuando lo lean, fíjense que... Cuando uno lo abre, pero acá no me habla solamente de los acontecimientos políticos, me describe la población, me describe las ideas, me describe... Y de las condiciones de vida reales, ¿no? Claro, las condiciones, pero es casi ornamental, ¿no? Es una cuestión casi más de adorno, de complemento, pero el punto siempre está puesto en el proceso político. Total, el prólogo no lo lee nadie. Total, el prólogo lo leemos nosotros, ¿sí? Pero de verdad, ahí hay una manifestación muy clara de lo que se quiere contar, ¿no? Se habla de condiciones de la vida material, división de clase. Y unas cuantas cosas en el prólogo que después bueno, no las ves nunca, pero bueno. Sí, la verdad que son difíciles de poder ver en esa obra, ¿no? Después él tiene otras producciones, esa historia sincera de la nación francesa, que es un buen libro Hay una obra que tiene como 12 tomos. Sí, es esa y tiene otra historia nacional. Se la regalaron a un amigo. ¿Eh? Se la regalaron a un amigo, la estaban por tirar. Eso es inallable. Sí, la tiene 12 tomos. No la tiene toda, pues no sé cuántos tomos eran, pero... Creo que la historia de la nación francesa llegaba a 14. Sí, 12 tomos, 1918, 1919 la edición. Sí. Es la época, ¿no? En la que está escribiendo Seynogó. Se los estaban tirando. ¿Sí? Dijo, ¿los querés? Por supuesto, si no los quiere para su biblioteca, que no los oferte, pero la verdad es que son colecciones que hoy por hoy son casi inhallables, incluso hasta casi no están en las bibliotecas, ¿no? Uno tiene que ir a bibliotecas muy viejas para poder encontrar estas ediciones. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? Bueno, los anticuarios, pero digo, si vos querés hacer una consulta pública en una biblioteca, si la biblioteca no es muy vieja, ¿sí? Si no es más o menos del 30 o antes, es difícil hallarlo, ¿sí? Acá en la biblioteca de la universidad, yo en algún momento estaba buscando algo de la DIF, están en el depósito. Ya ni siquiera, no está tu compañero, ¿cómo se llama? Marcelo, el otro día hablábamos de lo, aunque parezca tanto, de la ubicación de los libros, ¿cuál? ¿No es sí. cierto? ¿Qué es lo que se lee, qué es lo que no se lee, cómo se disponen los libros? Hoy por hoy, esto no lo encontré, ¿vieron cuál? Ustedes saben dónde está toda la parte de historia de la biblioteca, ¿no? ¿Fueron alguna vez a ver? Bueno, uno encuentra lo más nuevo, ¿sí? Pero lo más viejo lo tenés que ir a buscar al depósito, ¿no? Porque como hoy es libro que usamos nosotros, porque ustedes no van a estudiar historia de Francia en el siglo XIX con Seynogó o con Langlois. Olvídense, ¿sí? Van a estudiar historia de Francia con Bloch, con Brodel, con Febre, con Chartier, con Bourdieu, pero ni se les ocurra que cuando cursan historia del siglo XIX van a leer a Langlois y Seynogó, ¿sí? Por lo tanto, hoy es un material que no circula como material de lectura, por lo tanto, donde lo encontramos en depósito, ¿sí? En las bibliotecas universitarias, por lo menos. En cambio, ¿sí? Si vas a una biblioteca vieja, por ahí encontrás. ¿Le ha quedado algo? ¿Cómo? Que por ahí le ha quedado algo. Y por ahí ha quedado algo, pero no queda mucho, ¿eh? Te digo que hoy prácticamente, si no son reediciones, bueno, el libro este de Ranke, que yo cuando lo quise comprar no existía, todavía acá en Argentina no había llegado la edición, lo pude descargar de una biblioteca digital de una universidad brasilera, ¿no? Porque la profesora que me lo iba a prestar, por favor, el libro estaba roto, que si se lo hacía fotocopiar se lo pondría de todo, ¿no? Lo puede descargar en formato digital, por eso está de esa forma. Pero ahora Fondo de Cultura hizo una edición, ¿sí? Que creo que es esta misma, nada más que no había llegado todavía al país. Y hoy por hoy lo pueden ver en la venta. Yo la última vez que lo vi, que me llamó la atención, verlo, porque hoy por hoy la verdad que editar a Ranke, no sé, habría que hablar con la gente de Fondo de Cultura para ver cuál es el objetivo. Lo vi en Antígona, una librería que está en Corrientes, sí, claro. Una librería especializada en ciencias sociales, ¿no? Y la verdad que me llamó la atención verlo editado. Igual, por ejemplo, ahora, a la luz de toda esta cuestión del bicentenario, el año pasado, se está reeditando Mitre. Sí, se está reeditando la historia de San Martín y la emancipación americana, y creo que el Ateneo va a editar para el año que viene la historia de Belgrano. Algo que imagínense que las últimas ediciones son del 50. Sí, yo tengo del 1903, tengo los tomos de Mitre, claro, de la colección. Claro, claro. Las últimas ediciones de lo de Mitre es para el 50. Creo que en el 50 se edita la última de San Martín. Las tapas rojas están. Claro, el formato del libro viejo, ¿no? Sí. Tapa dura, de un solo color. Color rojo. Pero eso tiene que ver con... ¿Vieron cómo la historiografía en este sentido va y viene? Y habla también de los usos que tiene la historia, ¿no? Porque la historia no solamente es una investigación, sino que muchas veces se hacen usos políticos de la historia, ¿no? Que ya lo vamos a ver con otras historiografías, con estas mismas. Esta historiografía tiene un uso político, que es crear la historia del Estado Nacional, ¿no? Pero, por ejemplo, a la luz del Bicentenario del año pasado hay un montón de publicaciones, ¿sí? Se ha reeditado muchísimo Moreno... Sí, se ha reeditado también algunas cosas de Belgrano. El libro, hablando de Mitre, Alberdi escribió, para uno de los primeros revisionistas, Alberdi escribió sobre la guerra de Paraguay, tiene un libro contra la guerra de Paraguay, pero es de la época, sí. 1867-68, que fue cuando hizo público el tratado. Pero eso ya no, bueno, yo lo encontré hace muchísimo tiempo atrás, no se ve más. Pero no se estudiaba en ningún lado, precisamente por ese uso político que vos estás diciendo. Claro, digo, eso es importante tenerlo en cuenta también en la historiografía, los usos políticos de la historia. Cuando yo les cuento esto de la muestra que se está haciendo en el Palais de Glass, o la predicción, uno, bueno, justamente, si van, fíjense que cuando entran a su izquierda van a ver un puesto de Prometeo. Sí, que está lleno de libros de un montón de cosas, pero la mayoría de los libros son de autores nacionales y populares, podríamos llamarlos, ¿no? De revisionismo, y fundamentalmente de revisionismo de izquierda, ¿no? Qué sé yo, desde el 70 y pico que no se leía un Hernández Arregui, un Pepe Rosa, ¿sí? Que no se leía un Abelardo Ramos, que no leías Scalabrini, o que no se leía Jaureche. Hoy por hoy, convengamos que en el discurso del gobierno nacional son un montón de las líneas de pensamiento que se retoman, ¿no? No es casualidad, por lo tanto, sí, que hoy se están reeditando todas estas publicaciones, que se esté revalorando y revaluando lo que es lo nacional y lo popular. Consignas que hasta hace un tiempo se consideraban totalmente olvidadas, ¿no? Por lo tanto, siempre hay como un ida y vuelta en lo que es la historia, especialmente a partir de los usos políticos que se hace de ella, ¿no? Pues la historia no queda entre nosotros, solamente que nos queremos profesionalizar en esto, sino que interesa a otros sectores por fuera, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando veamos revisionismo. Jaureche decía, la historia es un instrumento de la política. ¿Sí? Por lo tanto, los sectores políticos o los partidos políticos muchas veces van a echar mano de la historia en el buen sentido, en el mal sentido también, depende de donde uno lo mire, pero van a echar mano de la historia para poder avalar desde su discurso hasta su práctica, hasta sus orígenes partidarios, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando uno ve las historiografías, uno casi que las podría dividir entre... dividir y vincular, ¿no? Las historiografías académicas, puramente académicas, y las historiografías militantes, ¿no? Si es que existe una división tan tajante, pero hay un montón de historiadores que uno los considera historiadores, pero que por ahí no lo son de profesión, pero que han incursionado en la historia y que han dado relatos sumamente válidos, ¿no? Sobre lo que es la historia argentina y de otros países también, ¿sí? Son las formas. Bueno, algunas cuestiones para rescatar, ¿sí? De acá, y que nos queden bien en clara de esta primera historiografía del siglo XIX, ¿sí? Algunas cuestiones bien básicas. En principio, esto que decíamos antes, ¿no? Un paradigma historiográfico que tiene dos puntos esenciales, ¿no? Coincide lo que sería darle a la historia el estatus de ciencia con su instalación en las universidades, ¿sí? Es una ciencia que se estudia en la universidad, ¿no? Lo que acredita esta famosa fórmula de que la universidad acredita, ¿cierto? No sabemos si es tan así, pero bueno, es parte de lo que usualmente se dice. Por otro lado, ¿sí? El formato político, ¿no? Que tiene esta primera historiografía, ¿no? Incluso cuando se abordan otros aspectos del pasado, sea lo económico o lo social, vuelvo a decir, es como un anexo, es un complemento, pero el eje siempre está puesto en lo que sería el formato político, ¿sí? Y por último, tener en cuenta algo de lo que no hicimos mención, es la idea de progreso, ¿sí? Que ya se rompe, ¿eh? En el 30 esto se les cae, ¿no? La historia es casi... Es ilimitada y además siempre es en progreso hacia futuro, no en retroceso, siempre es un proceso entendido como la fe en el progreso, ¿no es cierto? De alguna manera lo que se piensa es que todo por venir es una superación de lo pasado, ¿no? Es una historia en ese sentido casi evolutiva, podríamos decir, ¿no? ¿Esto se cae cuándo? Esto se cae en el 30. Sí, en 1930. Digo, es una década donde se empiezan a ver cómo esa época de prosperidad que en el 30 incluso podríamos decir entre el 14 y el 30, ¿no? Más que en el 30 en sí sería como la culminación, pero el 14 ya muestra que esta comunidad de naciones que había vivido casi pacíficamente, sin mayores problemas, en el 14 se trenzan entre todas, ¿no es cierto? Y la idea de civilización y de progreso un poco que va decayendo, ¿no es cierto? Ni que hablar en el mundo de la posguerra, de la década del 20, que es como un momento de prosperidad, pero en el 30 es la gran crisis del capitalismo, no la primera, pero una de las primeras grandes crisis del capitalismo económico. Y por otro lado, la crisis de la democracia, ¿sí? En el mundo occidental, en el 30 empiezan a aparecer, y ya habían aparecido algunos antes, todos los fascismos en Europa, ¿no? Entonces esta idea del liberalismo democrático también encuentra su corte en la década del 30. No es casual, ¿sí? Que en este momento es cuando lo que sería el campo historiográfico, tomando el concepto de Bourdieu, se instale, ¿sí? Los anales como tradición, ¿no? Y no es casual justamente que los anales empiecen a explicar otros aspectos de la vida histórica, ¿no? Como por ejemplo lo económico, lo social, tiene que ver también con el contexto de crisis en el que se va a producir la centralidad de anales, ¿sí? Y acá en la Argentina aparezca Forja, ¿no? Claro, acá en la Argentina, si bien va a seguir siendo, el transaccionismo sigue siendo una historiografía fundamentalmente política, pero que empieza a abordar temas de historia económica, ¿no es cierto? La Argentina en los 30 también es un momento de ruptura historiográfica. ¿Te acuerdas cuando hablábamos la otra vez, en la semana pasada decíamos, bueno, el campo está estabilizado, hay un paradigma dominante, ¿sí? Que es el que todos siguen, hasta que en un momento ese paradigma entra en crisis, ¿sí? Y se instala otra, o se instala otra tradición. En la Argentina, básicamente los años 30 son los años del revisionismo, del primer revisionismo, ¿no? Como decíamos en otras clases, el revisionismo es muy heterogéneo a su interior. Pero ahí es cuando se empiezan fundamentalmente a pensar algunas cuestiones de la historia económica argentina, ¿no? A la luz de que la crisis del 30 termina arrastrando a todos los países del mundo y especialmente a los más dependientes, a los que dependían de las inversiones de capital extranjero, a los que dependían de lo que se podía exportar al exterior. Al caer los países potencias o las potencias económicas, los países que más directamente dependíamos de ellas, entre ellos nosotros, ¿sí? Caen, ¿no? Y ahí empiezan, por ejemplo, los irasustas, revisando todo lo que era el llamado pacto neocolonial, ¿no? Esa fundación. Roca-Rusima. Claro, a raíz del tratado, que es el tratado Roca-Rusima, que se firma en el 33, hay toda una discusión, ¿no? Esta cuestión de la segunda independencia. En el 16 nos independizamos políticamente, queda pendiente la independencia económica, ¿no es cierto? Y ahí se empiezan a recuperar un montón de cuestiones. Ahí aparece la figura de Escalabrín Ortiz, ¿no? Escalabrín Ortiz no era forjista, ¿no? Porque al ser de Forja, Forja es la fuerza. Claro, era la fuerza de orientación radical de la joven argentina, que estaba justamente integrada por radicales, ¿no? Para formar parte. Es como, a ver, por decirlo de alguna manera, el ala de izquierda del radicalismo que empieza a partir del 30. Pero para formar parte de Forja había que estar afiliado al partido. Scalabrini no lo era, pero los forjistas, entre ellos Jaureche, van a retomar todo lo que Scalabrini y Ortiz había realizado, ¿no? Que fundamentó con sus clásicos, ¿no? Ferrocarril debe ser argentino. Y política británica en el Río de la Plata, que justamente lo que hace es esto, ¿no? Denunciar el pacto de dependencia, ¿no? Que económica que la famosa generación del 80 había construido con Inglaterra. Entonces fíjense cómo el año, y acá vuelvo a las clases anteriores, cómo el contexto, ¿sí? Cómo los cambios que se dan por fuera de la historia te obligan a repensarla, ¿sí? Te obligan a repensar el pasado. Las crisis que se dan por fuera de la historia, las crisis políticas, sociales y demás, cómo te obligan a repensar tu propia práctica y el propio pasado, ¿no? Porque a ver, no quiero ser muy determinista con esto, pero por lo general el que estudia historia lo que quiere a través de la historia es comprender por qué las cosas son así y son de otra manera, ¿no? Y eso se busca atrás, se busca en el pasado, ¿no? Por eso los momentos de grandes crisis son momentos de revisión del pasado también, ¿no? Pasa en Europa en los 30 con los anales y pasa en la Argentina con otro formato muy distinto, ¿no? Que es el revisionismo. Esta biografía argentina va a estar hasta los años 40, 50 poco vinculada con otras historiografías, ¿no? De otros países o de americanos o europeos. Después se va a internacionalizar un poco más y las influencias van a ser a veces mutuas o a veces más direccionales, ¿no? Entonces, en líneas generales, siempre tengan en cuenta para la historiografía estas cuestiones, ¿no? En la próxima parte, ¿sí? Después de que nos tomemos un ratito, vamos a ver cómo empieza, ¿sí? Un poco lo que van a retomar con Alejandro la clase que viene, cuáles empiezan a ser las primeras críticas a este modelo historiográfico, ¿sí? Que vienen desde dentro de la propia historia como desde fuera, ¿sí? Este método kantiano y adoptado por los franceses va a ser atacado por los propios historiadores y por otros cientistas sociales, en particular por los sociólogos, ¿sí? Que es lo que tenemos para leer en el debate el sábado estuve a la mañana cortando. No sé, hay que hacerse las cosas uno. Mira, hoy me regalé. Yo me arreglé la camioneta, la arreglé. Construimos con un amigo, me dice, dos habitaciones con un pibe, amigo. Y levantamos al techo. Y aparte la familia. Mira, 8 kilos. 8 kilos hay que ventar con la bola pegada a la silla. Bueno, yo lo rescato porque no se lo acerco. Sí, bueno. Ahora que le pegamos la revisada y lo hacemos. Amigo, amigo Raúl. En mi casa, lo traje de la botella. ¿Cómo anda, amigo Urbano? ¿Cómo anda? Bien. ¿Arrancó la clase o no? No, estaba todavía dando vueltas. La corriente. No, la cuneta estaba bien que le estaba armando. Pasé por el baño y me hace un poco. Para correr, para molestar a la gente. Siempre, porque los pibes le marcan, a este libro por ahí lo consiguieron en 25 mangos, pero por ejemplo ese le marcan 3, 4, 5 mangos, nos dijo, ¿no? 5 pesos. Es que la primera edición, ahí como están seleccionadas algunas páginas, no puedo decir, debe de ser el primero. ¿Vos sabés que en esa clase no se le pasó? ¿Que no se pasó? No, viste que no se le pasó, lo habíamos hablado otro día. Es la primera clase de antropología. Cualquiera. Me quedaron así mezcladas. No sé, me la di con mal gusto, la confundí. No, capaz que te la di mal yo probablemente. Yo no las tengo con nombre. Voy a poner nombre. Sí, sí, ya tenés que aprender. Este es un instrumento nuevo para mí. Yo no la escucho la clase igual. Pero bueno, tenerla grabada. Por cualquier cosa, alguna duda o algo. ¿Tenemos material para socializar? Sí. Para socializar. Yo cuando tenía más lengua urbana le voy a pasar la de política, lo que pasaba. Ah, claro. Les decía que por favor se fijen ahí por lo menos en el foro de fotocopias. En el foro de fotocopias que tiene Alberto está el libro, el deber, está al final de todo. Sí. ¿Sí? Así que por favor fíjense por las dudas, sumen la fotocopia antes de comprarla toda, porque si es el libro que ustedes ya tienen, pídanla a esto y no lo vuelvan a sacar el libro. No el libro de Peter Parker. Sí. ¿Vos te lo pudiste sacar del libro que yo te dije? No, porque me di cuenta de que cuando fui a... Ay, qué suelo, que renegué para sacar la voz para ella. Decí que lo tengo al que es multifacético. Sí. ¿Sabés qué? me dio una mano para clavar los espárragos, ¿viste? Porque los espárragos no los podía clavar. No podía ver. Se fue la miércoles. No, yo soy un hombre casado, loco. Vos sos que estás soltero. Es otra cosa. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cuál es la imposibilidad? ¿Cuál es la incompatibilidad? Satánica. Bueno, es una idea cristiana. Yo le estoy dando la espalda. No le puedo dar la espalda. No le puedo dar la espalda a un cura. O te robo o te perno. No. No tenemos, no tenía otra solución. Urbano, de estudiar psicología, ahora te vas a meter en el misticismo católico. Confeso marxista de pequeño. Confeso marxista. Psicólogo lacaniano. ¿Lacaniano? Historiador. No, no, nunca. Historiador y ahora cura. Más mi compañero me decía, este coche que vendría a leer una historia que estaba cansado y todo, viene pidiendo a la católica. ¿Qué? Le digo yo. Entonces, le decía, yo no me daba cuenta, ¿viste? O sea, por más que leía la cancha, estaba quedando muy católico. El tipo me recomienda, ¿no? Viste, pidió a leer cansado y todo, así. Seguí siendo la cañón y de paso. Claro, si no te quería perder para la causa. Claro. De esas tengo que comprar. Bueno, a ver, los cañitos. Dedicamos ahora como una especie de transición entre esto último que vimos y lo que ustedes van a trabajar la semana que viene sobre la Escuela de los Ángeles, y un poco a partir de este debate que se da al interior, ¿no? De lo que nosotros ya llamamos el campo historiográfico, y más amplio aún, el campo de las ciencias sociales, van a salir de este debate entre un par de historiadores, particularmente entre Steinovos, ¿sí? Y un sociólogo que es Simien, van a salir algunos de los lineamientos de lo que va a ser la próxima tradición historiográfica, que va a poder instalarse un poco en Francia a partir de los años 30, como decíamos hace un rato, en el centro, ¿no?, del campo historiográfico, incluso ocupando los espacios institucionales como las universidades, ¿no?, dictando cátedras ahí y demás, ¿no? Es como que fines del siglo XIX, si nosotros tuviéramos que marcar un posible momento, y comienzos del siglo XX, ahí empiezan a darse, ¿sí?, ciertas impugnaciones, ¿no?, o críticas, como prefieran llamarlo, a la historiografía dominante hasta ese momento, ¿no?, que era esta historiografía estabilizada a partir del método kantiano, ¿no?, con todas las características que explicábamos antes. Como les decía hace un rato, estas críticas van a venir tanto del interior del campo historiográfico como por fuera, por el resto de las ciencias sociales, ¿no? En Francia, particularmente, fue donde esta discusión entre esa forma de hacer historia que se había practicado en el siglo XIX y algunas prácticas nuevas que se empezaban a dar, es donde tuvo mayor, digamos, peso la discusión, ¿no? Y más que nada, la discusión no se da tanto entre la propia comunidad historiográfica, sino entre la historia, entre los historiadores y la sociología, ¿sí? Miren, la primera crítica a esta historiografía casi positivista, podríamos decir, del siglo XIX, viene del lado de la sociología, como les decía, y particularmente a partir de Durkheim, ¿sí? Ya alrededor de 1880 y pico, Durkheim, en algunos textos que él tiene sobre reflexión sociológica, empieza a decir que en realidad la historia no se puede considerar una ciencia, ¿sí? ¿Por qué dice no se puede considerar una ciencia? Porque una ciencia debe poder construir leyes, ¿sí? Grandes leyes que expliquen la realidad social. Y la historia sí, a lo único que se dedica el CIA Dulce es a describir hechos, por lo menos la historiografía hasta este momento, ¿no es cierto? Hechos particulares, ¿sí? La historia se dedica a lo individual, a lo particular, ¿sí? Y por lo tanto no puede elaborar grandes leyes explicativas de la realidad social, ¿sí? Y Dulce termina diciendo, en realidad la historia, ¿qué podría ser? ¿Cuál podría ser la realidad en el campo de las ciencias sociales? Ser como un banco de datos, ¿sí? Un gran banco de insumos para la sociología, ¿no? Es, de alguna manera, en la propuesta de Dulce, decir que la historia lo único que podría hacer es proporcionar datos para que la sociología los elabore, los procese y pueda generar grandes leyes explicativas sobre la realidad social, presente o histórica, ¿sí? De alguna manera, fíjense lo que empieza a pasar, ¿no? Entre las ciencias sociales, ¿cuál es la que predomina en el campo? ¿Cuál es la que está en el centro? ¿Es la historia o es la sociología? Obviamente, los sociólogos van a decir, nosotros somos los que podemos explicar la realidad social, sea en el presente o sea en el pasado, y la historia es como nuestro laboratorio de datos, nos puede proporcionar los datos que necesitamos para formular grandes leyes, ¿no? Imagínense que a los historiadores eso no les gusta ni medio, porque era ponerlos en un lugar casi, no de segunda, de última, ¿no es cierto? Era solamente, te elaboro la materia prima para que vos fabriques, ¿no? Sería algo así. Pero el debate, como les decía, no fue tanto con Dulce en sí, sino a partir de uno de sus discípulos, sociólogo, también es ella, que va a ser François Simian. ¿Lo vieron en sociología, no? ¿Vieron algo? ¿Simian? Bueno, discípulo, ¿no?, de Durkheim, de alguna manera, y por eso continúa este planteo, que particularmente la mayor disputa, y peleas, y tensiones, y luchas, ¿sí?, aplicando todos los conceptos de Bourdieu, se van a dar con Seynovos, ¿sí? ¿Por qué? A raíz de que Langlois y Seynovos fundamentalmente creían que el método, ese método que explicamos hace un rato, el método histórico, era el método que debían utilizar todas las ciencias sociales, ¿sí? El análisis externo de las fuentes, la crítica interna y la forma de síntesis o de escritura de la historia que proponían los historiadores como parte de ese método, debía ser el método que tenían que utilizar todas las ciencias sociales, ¿no? Al punto que publican un libro que se llama El método histórico aplicado a las ciencias sociales, ¿sí? Eso terminó siendo refutado, o ese libro empieza a ser refutado y discutido por Simian, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando explicamos la otra vez esto de las luchas al interior del campo? Yo les decía que salvo algunas honrosas excepciones que yo conozco, historiadores que están agarrados los pelos, en realidad, ¿sí? Generalmente las luchas, las disputas, ¿dónde se ven? En los textos, ¿no es cierto? ¿Cómo se entrecruzan los textos? ¿Cómo un historiador, ¿sí?, o un cientista social discute a otro a través del texto, ¿sí? Las luchas generalmente uno las tiene que poder ver a partir de sus publicaciones. En ese sentido es que Simian va a escribir un contratexto al de Seynovos que se llama Método Histórico y Ciencias Sociales, ¿sí? Que es un poco la discusión en esas dos publicaciones, ¿sí? Es la discusión que se da entre sociólogos y historiadores sobre cuál debía ser el método que las ciencias sociales debían utilizar, ¿no? No sé si leyeron el texto de Devoto, ¿sí? Si me guío por las respuestas anteriores, lo pregunto mejor, ¿sí? Ahí Devoto, que es un historiador argentino, Fernando Devoto, especializado en historiografía, ¿sí? Una persona que se dedica a historiografía, además historia argentina y migración y demás, ha hecho en este artículo que ustedes tenían para leer una especie de síntesis de los principales puntos de debate entre Simian y Seynovos, ¿sí? Devoto dice, hay tres ejes en los cuales, o a partir de los cuales, se plantea el debate entre sociólogos e historiadores, ¿no? Por un lado, va a ser el tema del método, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?, lo que están discutiendo va a ser el modelo de ciencia, ¿sí? Y en tercer lugar, ¿sí?, el tema de la relación entre las ciencias sociales. Es decir, lo que se está discutiendo al interior de las ciencias sociales, en particular entre Simiánica y Novo a principios del siglo XX, son estos tres principales puntos. ¿Cuál debe ser el método? ¿Cuál debe ser el modelo de ciencia? ¿Sí? ¿Y cuál debe ser la relación entre las ciencias sociales? ¿O cuál debe ser, por su mejor método, su mejor modelo, la ciencia social hegemónica en el campo? ¿Sí? De las ciencias sociales. Entonces, si nosotros lo hiciéramos casi comparativamente, diríamos lo siguiente, ¿no? Con respecto al método, ¿sí? Lo acabamos de explicar antes. Hay algo que decir. El método se debe basar en documentos más crítica de los documentos. Para sintetizar, ¿sí? El pilar de la investigación debe ser la documentación, la fuente, como decíamos antes, la piedra angular de la investigación y la crítica, ¿sí? De esos documentos, la crítica interna, ¿sí? Lo que explicábamos antes como crítica interna. En cambio, Simián decía, el método de las ciencias sociales debe ser la búsqueda de regularidades. Lo que una ciencia social debe estudiar y debe, por lo tanto, constituir su método, es buscar regularidades, cosas que se repitan a lo largo del tiempo. Porque si hay situaciones que se repiten a lo largo del tiempo, puedo establecer una ley, a tal causa, tal efecto, ¿sí? En cuanto al modelo de ciencia, en consecuencia del método que se iba a aplicar, ¿sí? Los historiadores, ¿no? Representados muchas veces en la figura, algunos de ellos, ¿no? En la figura de Steinovo, van a decir, bueno, ¿cuál es el modelo de ciencia? Debe ser una ciencia descriptiva, ¿sí? La descripción de hechos singulares. Y sus causas. ¿Sí? El modelo de ciencia, para Steinovo, debía ser justamente esto, ¿no? Poder describir hechos particulares y poder reconocer las causas de esos hechos. Está la crítica del estudio de lo particular. ¿Sí? Por otro lado, ¿sí? En cambio, Simián, ¿qué va a decir? A partir de esas regularidades, ¿sí? El modelo de ciencia justamente es lo que les decía antes. Debe ser la elaboración de leyes sociales. ¿Sí? En cuanto a la relación entre las ciencias sociales, ya como les decía antes, ¿no? El título de ese libro, de ese famoso libro que tanta polémica generó de Steinovo, el método histórico aplicado a las ciencias sociales, es ¿cuál es el método que sirve? El método histórico. ¿Por qué? Porque la historia estudia al hombre en todas sus facetas, ¿sí? Eso es lo que se dice, pero lo que se hace es estudiar más que nada la historia política, ¿no? Pero la historia del hombre es la historia que atraviesa, todas las ciencias sociales, decía Steinovo. Por lo tanto, el método de la historia que tiene como objeto de estudio al hombre debe servir como método a aplicar al resto de las ciencias sociales, que también estudian al hombre, pero en sus parcialidades. ¿Sí? La sociología desde lo social, la economía desde lo económico, lo antropológico desde lo cultural, ¿sí? En cambio, la historia pretende entender el pasado en su globalidad, si se quiere. Aunque, como decíamos recién, ¿no? El punto está siempre puesto en la historia política, lo demás es adorno, ¿sí? El centro siempre está en esto otro, ¿no? Entonces, Acá lo que se propone es una hegemonía de la historia. O sea, la aplicación de este modelo a todas las ciencias sociales, ¿sí? Y acá, en el caso de Simian, lo que se va a proponer, ¿sí? Y es algo que los analistas van a retomar, que es la interdisciplina. Aunque, porque acá ninguno tiene un pedazo de territorio, aunque esta interdisciplina debía estar guiada por la sociología, que era hasta el momento la única que había logrado generar leyes, ¿sí? Sociales y leyes generales, ¿no? Se propone un mayor diálogo entre las ciencias sociales, pero siempre, ¿sí?, con la centralidad de la sociología, ¿no? Acá, en este debate, este famoso debate entre Simán y Seinovo, hay una lucha por el poder al interior del campo de las ciencias sociales, ¿sí? De las ciencias sociales. ¿Qué decía Simán? Si la historia hace buscar regularidades, ¿sí?, poder elaborar leyes de explicación social, decía Simán, se va a poder evitar, ¿sí?, caer en una historia fáctica, acontecimental y política, ¿sí?, lo que Simán llamaba los ídolos de la tribu. Tribu lo llamaba los historiadores, ¿no? Son una tribu, los historiadores, que tienen tres ídolos a los que todo el tiempo, ¿sí?, están adorando. Es el hombre individual, así lo llaman, ¿no? El individual, que sería la historia de los grandes hombres. No se estudian colectivos sociales, grupos sociales, se estudian personajes, individualidades. ¿Sí? El otro ídolo de la tribu, decía Simián, es lo cronológico. Esto que decíamos antes, lo cronológico no entendido como una sucesión de acontecimientos, sino como los orígenes, ¿no? La búsqueda de los orígenes en este intento de reconstrucción de las historias nacionales. ¿Sí? Y el tercer ídolo, decía Simián, es lo político. Es decir, la historia del Estado y de los hombres, no digo mujeres porque no consideramos en ese momento como partícipes políticas, ¿no? De los hombres como relacionados a ese Estado, ¿sí? Él decía, la única forma de superar, ¿sí?, estos tres ídolos, lo individual, lo cronológico y lo político, es elaborando un modelo que identifique regularidades, ¿sí? De estos lineamientos, ¿sí?, se van a empezar a agarrar, por llamarlo de alguna manera, a interesar, ¿sí?, como una nueva propuesta para hacer historia, algunos, ¿sí?, historiadores y cientistas sociales franceses, que fundamentalmente se van a empezar a nuclear en algunos espacios que en ese momento no eran los más importantes. No era la Universidad de París, ni era la Sorbona, donde los que eran fuertes ahí eran la Wittgenstein, Langlois, Seinovos, Poulenc, ¿sí? Se van a instalar en otros espacios, ¿no? Como un espacio alternativo, paralelo, porque justamente lo que se va a empezar a hacer es cuestionar este paradigma historiográfico, ¿no? Y un filósofo también dedicado a la historia, que se llamó Henry Bell, va a fundar la revista de síntesis histórica. ¿Sí? La revista de síntesis histórica es una publicación, digamos, amplia, no de historia solamente, sino dedicada a las ciencias sociales. Jean Rivel era muy cercano a las posiciones del Quiñán desde el punto de vista filosófico sobre cómo hace historia. Y a partir de ahí se van a empezar a nuclear algunos historiadores que empiezan a ver otra manera de elaborar historia, ¿sí? Que, vuelvo a decir, no estaban instalados en las universidades más importantes, ¿no? Que son fundamentalmente Febre y Marc Bloch, ¿sí? Que estudiaron en una universidad que no era de las más importantes, era la Universidad de Estrasburgo, ¿sí? Todos habían empezado a estudiar ahí, creo que por la década del 20. Ahí se conocen, ahí se relacionan también con Jean Rivel, ahí empiezan a hacer sus primeras publicaciones, ¿no? E incluso muchas de estas cuestiones, de estas propuestas, se van a ir tomando, ¿no? Perdón que sea reiterativa, pero me parece que es uno de los mejores ejemplos, ¿no? El libro de Bloch, Los reyes taumaturgos. Justamente lo que Bloch está tratando de hacer en Los reyes taumaturgos es buscar una regularidad, ¿sí? Cuando él estudia en Los reyes taumaturgos, ¿no es cierto?, la creencia del texto real, ¿sí? Ustedes vieron que en el libro el argumento general es la creencia que tenían las personas en el poder divino del rey, ¿no? Que con solo su imposición de mano podía curar las próculas, ¿no? Que son unas llagas turbulentas, ¿no? Que tenían los campesinos por su mala alimentación, la suciedad, digamos, por cuestiones bien prácticas, ¿no? No era una enfermedad muy atípica en Francia. Tenía que ver con campesinos que vivían una vida totalmente empobrecida, el trabajo y demás, hacía que fuera común que se lastimaran, que no pudieran cicatrizarse bien y tuvieran estas grandes llagas que eran las escrófulas, ¿no? Y él lo estudia en un periodo muy largo, ¿sí? Lo estudia casi en un periodo de 1000 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está estudiando? Una regularidad, una creencia que se repite a continuidad. Claro, esto va a ser la famosa larga duración de los anales, ¿sí? ¿Dónde ves vos en historia, ¿no? ¿Dónde ves vos en historia la regularidad? Solamente usando un tiempo largo, ¿sí? Vos algo no lo podés ver en lo inmediato, en lo concreto, en un reinado, en un año, en algunos años. Solamente lo podés ver en un tiempo extenso, ¿sí? El tiempo histórico se estira, ¿sí? Se alarga. Y ahí aparece este famoso concepto de los anales, que es la larga duración, ¿no? Que me permite estudiar que las continuidades, ¿sí? Las regularidades, lo que a lo largo del tiempo se repite, ¿sí? Que es un modelo desde hoy muy criticado, ¿sí? Saben bien que todo se critica. ¿Por qué? Porque en realidad dicen, bueno, ¿cuál es la insuficiencia de la escuela de los anales? Que solo puede explicar lo que continúa, no puede explicar el cambio, ¿sí? En todo caso, uno tendría que optar por los modelos. Mi objetivo es explicar algo que continúa en el tiempo, elegiré este modelo, ¿sí? Si quiero explicar cambios sociales, tendré que elegir otro. Ya veremos cuáles son los modelos que explican el cambio, ¿no? Pero fíjense cómo de este debate se empiezan, ¿sí?, a desprender lo que van a ser estos principales lineamientos, ¿no? Particularmente en este libro lo que se estudia, ¿no?, como un hecho social es la larga duración, es la mentalidad colectiva, ¿sí? Y acá aparece otro ingrediente. Ya no estudio al gran hombre, ¿sí? Ya no estudio al individuo, no estudio lo que pensaba Luis XVI, ¿sí?, o lo que pensaba Luis III, o lo que fuera, ¿sí? Lo que estudio es lo que piensa la gente, ¿sí? Lo que piensa el común de la gente, ¿se entiende? Esa es otra crítica que se le va a hacer a los anales después, ¿no? Que considera que la mentalidad es colectiva, que todos piensan lo mismo, ¿sí? Ya va a venir la crítica de eso también. Pero en principio, para esa época era muy innovador empezar a pensar qué creían, qué consideraban, qué pensaban, qué avalaban los campesinos, ¿sí? Cuando en realidad, como en el libro de Seynovo, son lo que ustedes tenían para leer, de última se describía como la vida cotidiana, la vida real del campesino, que eran unas pocas líneas y nada más, ¿sí? Acá es un estudio donde se relaciona constantemente la, podríamos decir, la nobleza con el campesinado, ¿sí? Porque aparte es una mentalidad compartida entre esos sectores sociales, ¿no? Por otro lado, en la búsqueda de regularidades, también se empieza a pensar en cómo se ven estas regularidades, en este caso una mentalidad que dura, ¿sí?, durante cientos de años, en otros espacios, ¿sí? Porque, por ejemplo, Bloch no lo va a estudiar solamente para Francia, lo va a estudiar para Japón, ¿sí? Bien, Bloch, ustedes saben que era medievalista, ¿no? Fundamentalmente su área de estudio era la Edad Media, ¿no? La verdad que el mundo medieval en Europa era muy conocido, pero meterse con Japón, la verdad que era algo poco común en el ámbito francés. Ahí empieza a aparecer otra cuestión que tiene que ver con lo que vamos a hablar clase que viene, que es el método comparativo, ¿sí? Es decir, la comparación. El método comparativo en Bloch es fundamental. También lo va a hacer en otra publicación de él, que se llama La Sociedad Feudal, donde también compara la Edad Media Europea con lo que en la misma época pasaba en Japón, ¿no es cierto? Es recurrente para la comparación con el Japón. Pero la idea es, del método comparativo, comparar dos espacios, dos sociedades en el mismo tiempo, ¿sí?, o en tiempos diferentes, en el mismo espacio o en espacios diferentes. La cuestión es justamente eso. Si yo comparo, ¿puedo encontrar aspectos comunes o no? ¿Sí? Y si encuentro aspectos comunes, ¿puedo hacer una ley? ¿Sí? Puedo hacer una ley que me explique comportamientos compartidos al interior de una misma sociedad o entre sociedades diferentes. ¿Sí? Fíjense entonces cómo de este debate, ¿no?, que empieza, se empiezan a disparar un montón de líneas de investigación que son fundamentalmente las que retoman los anales franceses. ¿Sí? Incluso Bloch, cuando escribe Los Reyes Taumaturgos, si yo mal no recuerdo, lo escribe antes de que se funde la revista. Vieron que en el momento fundacional de los anales, en 1929, cuando se edita el primer número de la revista de anales, historia económica y social. ¿Sí? Fíjense cómo ya empieza a despegarse de esto, ¿sí?, del ídolo político, ¿no? Esta historia económica y social, ¿no? Aunque para mí, esencialmente, Bloch lo dice en el prólogo, insisto en los prólogos, es un libro de historia política, ¿sí? Es un libro de historia política. También está el tema de la interdisciplina, ¿sí? Tanto Bloch como Febre, más tarde Braudel, para poder construir esta historia mucho más amplia, mucho más abarcativa, ¿sí?, van a tener que utilizar insumos, ¿sí?, de otras ciencias sociales, lo que no quiere decir que sean concebidas como ciencias auxiliares, que era un poco el concepto de la historiografía del siglo XIX, ¿no? El paradigma del siglo XIX consideraba que la historia tenía ciencias auxiliares, ¿no? La historia era el centro, y las otras ciencias eran las que le aportaban las herramientas que necesitaban. Por ejemplo, para Franke era fundamental la paleografía, ¿sí?, que es el estudio de las escrituras antiguas, ¿no? O, por ejemplo, de la geografía, pero como una ciencia auxiliar para conocer cómo era el espacio de X reinado o lo que fuera. En cambio, acá es un diálogo más interdisciplinario en el sentido de tomar, ¿sí?, conceptos y aplicarlos para el estudio de la historia, ¿no? Acá cuando Bloch esté, digamos, estudiando las mentalidades, lo va a estudiar como un hecho social, un concepto que es bien propio de la sociología, ¿sí? También va a haber algunos diálogos con la geografía, más especialmente con Braudel, ¿no es cierto? Pero también Febre va a empezar a dialogar con la geografía. Es decir, que hay una historia mucho más abierta al resto de las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, esos serían, de alguna manera, los principales puntos del debate y que disparan caminos, ¿sí?, que algunos historiadores van a empezar a tomar y a practicar en otras formas de hacer historia, ¿sí? Vuelvo a decir, Bloch, yo más no recuerdo, el libro es de 1924, ¿sí?, previo a lo que sería la instalación de anales a partir de la revista, ¿no? sí de la inserción de los de blogs, de tantos otros en las universidades, ¿no? Porque un paradigma o un modelo historiográfico, ¿cuándo se instala? ¿Sí? Cuando el que lo detenta lo enseña. ¿Sí? Si vos tenés, supónganse, que Bloch hubiera tenido eternamente, o Brodel, ¿sí? O más tarde Duby, hubieran tenido eternamente cátedras optativas, es decir, cátedras que no son de dictado obligatorio, que iba quien quería, ¿sí? Difícilmente quizás el paradigma se hubiera podido extender con facilidad y podría haber hecho mella entre los estudiantes, ¿no es cierto? Y por lo tanto reproducirse. En cambio, cuando estos historiadores ocupan los cargos más importantes, y por eso esta cuestión de lo institucional es importante, reproduce el paradigma, ¿sí? Y por lo tanto, sus publicaciones son más leídas, son más editadas, son las que se instalan, ¿sí? Son las que más llegan al circuito internacional, ¿no? Después con la política de ediciones, ¿no? Estar en el centro del campo historiográfico y en el centro de las instituciones es lo que te permite reproducir el paradigma historiográfico, ¿sí? Estas críticas, además de darse en Francia, van a empezar también en Alemania. Ustedes eso seguramente lo retomen con Alejandro la clase que viene, ¿sí? Fundamentalmente a partir de un historiador, Karl Lamprecht, que poco se conoce, ¿sí? Que en Alemania, ¿sí? En el centro, ¿no? del método kantiano, como veíamos antes, va a empezar a cuestionar fundamentalmente de esta historiografía del siglo XIX tres aspectos, ¿sí? Por un lado, muy parecido a lo de Simeón, ¿no? Lo cronológico, ¿sí? La historia individual, la historia de los grandes hombres, y también la descripción. Es decir, que la historia se limitara solamente a la descripción, ¿sí? Que no hubiera interpretación, que no hubiera, digamos, otra forma de hacer historia que no fuera tan solo la descripción, ¿no es cierto? También se empieza a criticar un poco esta cuestión, como decíamos antes, de la objetividad kantiana, ¿no? La verdad es que Lamprecht, él escribió un libro que se llama Historia de Alemania, que le encontraron bastantes inexactitudes en cuanto a lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué decía antes? Un libro que no refuta, como está mal hecha, la crítica interna de los nuevos, ¿no? Y habían encontrado varios datos a esa historia de Alemania de Lamprecht a lo que era la datación de algunos acontecimientos, ¿sí? Algunos errores que tenían que ver especialmente con, digamos, las causas, ¿sí? que se reconocían a ciertos hechos, era que lo que se le impugnaba era no haber hecho bien la crítica interna del documento. Por lo tanto, esa historia de Alemania de Lamprecht fue totalmente criticada, y eso, más allá de que realmente esos errores estaban, lo terminó impugnando en su totalidad, ¿sí? No solamente se lo criticó por esas inexactitudes que tenía en la elaboración de algunas partes del libro, sino que se lo criticó por todo, ¿no? Un historiador que no hace una buena crítica interna del documento no me puede venir a decir que yo estoy haciendo mal historia. Por lo tanto, ¿sí? No puede venir a criticar nada. O sea que Lamprecht pasó casi sin pena ni gloria. Por eso conocemos más del debate de Simeón y Seynovos, ¿sí? Que las disputas entre los historiadores alemanes con Lamprecht. Pero fíjense como en los dos contextos, ¿sí? En los dos contextos donde la historia se había estabilizado, fuera en Francia o fuera en Alemania, se estaba más o menos pensando lo mismo, ¿no? Lamprecht fundamentalmente lo que proponía, además del estudio, porque acá nadie propone abandonar el estudio de lo político, ¿sí? Sino hacerlo de otra manera e incluir otros aspectos de la vida social, ¿sí? Proponía el estudio fundamentalmente de lo social y de la cultura. Entonces, fíjense cómo ya a principios del siglo XIX hay todo un clima de renovación, ¿sí? Vuelvo a decir, al interior de las ciencias sociales y entre las ciencias sociales, ¿no? De acá empiezan a aparecer y abrirse todos los lineamientos, ¿sí?, de una nueva historiografía que se estabiliza más o menos entre los 20 y los 30, ¿sí? Entre los años 20 y los 30, que como les decía, en la mayoría de los casos son retomados por anales, ¿no? A ver, nunca una tradición historiográfica surge en lo inmediato, ¿sí?, y proponiendo algo totalmente alternativo, sino que se retoman, ¿sí?, algunos postulados de la historiografía anterior, se los remodela, ¿sí?, se los cuestiona y por lo tanto se propone algo alternativo, pero siempre hay como estos momentos, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, de transición de una historiografía hacia la otra, ¿no? Simien nunca hizo historia, ¿sí? Simien es un sociólogo. Sin embargo, en esa disputa con Feinovos, va a tirar algunas propuestas que algunos historiadores que estaban atentos, ¿no?, para, digamos, rehacer o reescribir la historia de otros postulados, van a tomar y lo van a volcar, ¿sí? Esos son los principales puntos que ustedes tienen que considerar del debate entre Simien y Feinovos, ¿sí? Para la clase que viene, entonces, lean todo el material que tienen, en lo posible. No se me baje todavía, aguanten mi cosa. No usen desfavoridos como hace les vuelvo a decir, porque se me van todos. Les pido por favor que tengan las lecturas, ¿sí?, para la semana que viene lo más al día posible. Por lo siguiente, la clase que viene, la de análisis, la de marxismo, la va a dar Alejandro, ¿sí?, el profe que estuvo en la primera clase, ¿sí?, que se presentó. Yo lo que les pido es que, por favor, si ustedes, a medida que van leyendo los textos, tienen dudas, vayan consultando, porque lo interesante de tener las lecturas al día no es solamente para consultarle las partes y que lean, ¿sí?, sino es para que traigan las dudas a clase, porque leer el texto solo puede o no tener dificultades, pero si ustedes traen las propuestas y los planteos en clase, es más fácil de resolver. Yo los lunes estoy desde temprano hasta la universidad, de las 2:30 en adelante estoy. Así que algo que haremos excepcionalmente para el primer parcial. Si tienen las lecturas atrasadas, si hay algo que no entienden, por favor les pido, me buscan o estoy en el bar de atrás con la biblioteca y lo charlamos. Pero vayan haciendo las lecturas, no se atrasen con lo de anales. No den, me escuchan un besito. No den por supuesto que porque ya lo vieron en placer, la mirada y la evaluación que se va a hacer en esta materia de anales es la misma, ¿sí? Porque en líneas generales se confía mucho de que anales lo tienen muy en claro porque lo vieron en placer, y la verdad que no digo que no haya servido, todo lo contrario, pero bueno, le damos un reordenamiento diferente, ¿sí? Así que por favor tengan en cuenta eso y lean los textos y lean las fotos. Sí. Igual análisis, no lo que vemos la semana que viene. No, la semana que viene. Esto es un programa de sí, esto es un piramide. La huida. La huida. La huida. La huida. La Me le dan las cosas, va a correr, boludo. Chao, urbano. Anotate en la lista. 17, 28. De curso, y lo de Coso no le dice nada, lo de los Frentes Comunidades. Bueno. La tiene, la debe tener ya. Bueno. Sí. Es el mismo, exactamente el mismo, sí. Chao. Chequi, ese permiso. ¿Eh? Lo estaba mirando allá y me gustó el nombre. Una pedagogía feminista. Es muy interesante el planteo, realmente. Está bueno. Bueno, yo, viste, soy una lectora compulsiva y insoportable. Así que todo lo que se me acerca. Hay que aprovechar para leer. Leo. Sí. Me gusta mucho. Entonces, no cuesta nada. Ese lo compró una compañera y entonces se lo pedí porque no lo estaba leyendo y bueno, yo ya estoy ya, como verás, ya le di duro para el paso. Ah, claro, porque el se van todos un cuarto de acá. ¿Y cuarto es? 20 son ahora. ¿Eh? Sí. Pues yo estoy haciendo una pequeña estadística. 60 personas pasaron por la puerta. Todos juntos y a la vez. Pero qué loco. ¿A qué hora pasa el tren? Y 40, siete ¿no? y media. Sí, pero no puede ser que todo el mundo venga al tren. Sí, no. Claro. Bueno, pero acá es histórico, dice, hasta ahora, ¿eh? Si la cursada termina a las 8, nunca. Nadie. Nunca nadie. Si una cursada partida media hora como mínimo, menos. Y una hora que se toma, nos tomamos de recreo porque es una hora. No sé cuánto ahora. Una bocha. ¿Una yo hora me detuve, yo estuve en el bus buscando bibliografía y dije, uy, me voy. Y cuando vine recién había empezado, así que 40 minutos estuve buscando material. Pero los pibes se las toman todo. Sí. Paran como si fueran. Como si te hubieran obligado a estar acá adentro. Sí, qué loco. Mi hijo me decía lo mismo, salen todos disparados 7:15, me decía. Dije, qué sé yo, mira, que vos haces lo que quieras. Él también tiene que viajar para allá, ¿entendés? Siempre pasó lo mismo. Lo que pasa es que si vos tenés un horario de 4 a 8, y bueno, te vas a tener que tomar el colectivo de las 9:15, de 8:30. Bueno, también está bueno irse media hora antes si tenés el tren, porque, escúchame, una cosa es pagar 2 pesos y otra cosa es pagar 80 centavos. Sí. Es verdad, ¿eh? Sí. Hoy lo pienso yo, por ejemplo. Hoy pienso en que, bueno, me voy a entrar porque yo tengo un mango. Una moneda justa. Sí, yo hoy estos días estoy así. Dios quiera que me cambie la vida pronto. Hay un librito de Fernández Arrigui que se llama La formación de la conciencia nacional. Yo lo tengo en casa. Eso los conseguía en una época que estaba en Buenos Aires y recorría librerías y buscaba y una maravilla, Sí. Y ahí está cuando Pino era peronista, che. Cuando no estaba comprando. Era nacional y popular. Y viste que atrás, viste ese libro. Ese libro. Ese libro de Fernández Arrigui tiene atrás la carta que le manda Pino. Claro. Después que escribe la de que le hace la hora de los hornos. Y tiene la. ¿Quién diría, no? Tiene mandándole, diciéndole que lo felicitaba. Tendría que volver a ver tu propia película. Pobre Pino, está desbarrancado. Pobre. Qué lástima, porque eso estaba interesante. Se van todos. ¿Por qué se van todos? En el tren no hay nadie, se va vacío el tren igual. Claro. No, se van, Se van porque pasa el tren ahora. Te digo porque todos los años toda tenemos que hacer lo mismo. Sí, siempre pasa esta hora. Antes de 8:30 tenés que levantar porque te quedas sola. Sí. Vos y tres más. No queda nadie. Y si llegan a cambiar el horario del tren, ya es un piquete. Que fue el tren a las 8. No, a las 8. Sí, no, es interesante. Lo que pasa es que, a ver, tampoco te puedes poner a discutir cuando... Nada, ¿para qué? Además sin sentido. No, estaba bueno lo que él planteaba. No, a mí me gusta ese tipo de confrontaciones porque, qué sé yo, Sí, pero no te podés poner a discutir porque no sabés cómo van a reaccionar del otro lado tampoco. Porque vos no sabés cómo te pueden reaccionar. Porque por ahí es que, no sabés vos que estás del otro lado. Por ahí del otro lado... Yo estoy hablando de ese compañero que estaba hablando de vos. Ah, pero digo, por eso. Pero bueno, vos como docente no sabés cómo van a reaccionar los que están atrás. Porque por ahí vos te pones a discutir y terminás en no, cualquiera. No, a mí no, por eso la discusión se abre. Pero el tema es que, bueno, tenés que manejar ciertos elementos para poder discutir, ¿no? Yo sé que es fuerte decir que San Martín no es argentino. Pero, sí, vale, sí, pero es así, o sea. Ah, yo me perdí esta parte divertida. Es didáctico impresionante. A mí no me molesta para nada. No, es que, a mí me parece que es así, ¿no es cierto? Claro. Lo que no quiere decir que uno impugne a San Martín. No, de ninguna manera. Para mí San Martín es mi hombre público favorito, ¿me entendés? En un montón de aspectos. Pero bueno, vos tenés una realidad histórica que no la podés negar. No, y que no está mal discutir. Lo que pasa es que a lo que voy es, hay posiciones nacionalistas que son muy cerradas, ¿me entendés? Entonces, en ese sentido me creo mucho. Sí, como cualquier fundamentalismo, ¿no? Claro, por eso lado. Yo te digo, esto de considerar lo que decíamos, hoy por hoy, históricamente, ningún cientista social te va a decir que la nación es algo natural. Claro, no. ¿Me entendés? Sí. Porque aparte está recontra laburado. Este tipo, yo se los doy para leer. Sí, está muy bueno. Bueno, él tiene otro libro, concretamente, se llama Naciones y Nacionalismo, ¿no? Donde se dedicó a todo eso. Anderson, el libro Comunidades Imaginarias. Pero es toda una reconstrucción. ¿Cuál era el de Terry Anderson que tengo allá? Claro, Chiaramonte, que es en Argentina como el que más lo ha estudiado, ¿no es cierto? Tiene un libro que se llama Estados y Provincias, donde justamente le dice, bueno, ¿cuál era la identidad de un tipo en el siglo XIX? ¿Sí? Si vos le preguntabas a un entrerriano cuál era su origen, te va a decir Entre Ríos, nunca te va a decir Argentina, porque el concepto no estaba instalado, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay todo un análisis del vocabulario, por eso yo les decía, es toda una línea de la historiografía actual que es lo que se llama la historia de los conceptos, ¿no? Pero una vez estuve y no pude escuchar bien este programa bicentenario que está a la tarde nacional, bueno, yo prendo esa radio porque sí. No las aguanto, y yo tampoco este año no creo que la aguanto, porque es un año eleccionario, no creo que la soporte. Pero estaban hablando justamente de que fue de un poema salió el nombre Argentina para esta parte. El poema del barco Centenera, ¿no? Sí, tal cual. Y yo no estaba prestando atención porque estaba con los niños, la comida, no sé qué, los gatos, que había todo, bueno. Sí. Entonces no pude prestar atención. Y realmente fue bastante posterior, ¿no es cierto? Sí, sí, es una tradición bastante. Sí. Ya en el himno está la palabra Argentina. ¿No en el cierto? Preámbulo también. En el preámbulo. Sí. Pero en el himno ya en el 13 vos ya tenés la palabra. Sí. Pero siempre como una cuestión, vos, la típica, ¿no? Argentina es plata en latín, ¿no? Entonces tiene que ver con esta asociación de alguna manera del Río de la Plata y demás, solo con eso, no era un vocablo que se utilizara para identificar. Sí, que no lo usaban ellos para decir soy argentino. No, seguro, seguramente. Y hoy por hoy, viste, es un tema que la ciencia social está totalmente instalado, ¿no? Y de ahí el tema de justamente de recurrir a cuál es el rol de la historia, y por eso se profesionaliza en ese momento, ¿no? Las primeras historias buscan contar esto, el mito de los orígenes. La otra parte del debate, donde Simián le critica a Zainovo cuando le dice que Zainovo defendía esa historia para formar nacionalidades, claro. Tenía que ser un sustento de la acción política, del Estado, la historia. Y Simián le decía que no, que la historia tenía que estudiarse el pasado para conocer el presente y ver qué era lo que se podía hacer. Se plantea interesante, pero en ese aspecto me parece más sincero Zainovo que Simián, en sinceridad. Porque la otra política dice conocer el pasado ver el pasado para conocer el presente y lo que va a venir, también implica una posición política. Nada más que uno la hace manifiesta y el otro la esconde detrás de un juego de palabras. Por eso yo, en esto sí yo le veía sentido, pero en lo que hace a la práctica del ejercicio de la historia lo veía inconsistente al debate, porque en definitiva los dos planteaban lo mismo. Nada más que uno lo hacía más expreso, diciéndole, la historia es una herramienta del Estado para formar la nacionalidad. Y el otro decía que no. Y la sociología también es una herramienta del Estado para controlar la sociedad. Y eso es lo que nosotros otra vuelta hablábamos con la profesora de... con esta chica de antropología, que yo le decía que generalmente los grandes cambios que se producen en un campo de estudio siempre provienen de afuera, de una persona que no está dentro del campo. Porque está dentro del campo, está tan imbuido en su métier, que no puede salirse del círculo. Entonces siempre cuando pasan estas cosas viene un tipo de afuera. Viene un tipo de afuera que ve algo distinto. Como proviene de otra rama y tiene otro tipo de conocimiento y produce estos cambios así. Esto como era el otro ejemplo de ay, si yo me acuerdo ahora tengo la cabeza hacia cualquier lado, ¿no? Sí, yo creo que tenés momentos distintos, ¿no? En este momento es un cambio que viene más desde afuera que de adentro de la propia historia, sí, ¿no? Sí. Pero tenés momentos en los que no, los cambios vienen de dentro de la propia comunidad, no es así en todos los casos, ¿no? Aunque este fue uno de los quiebres más grandes. Este es uno de los quiebres más grandes. Y lo hizo un sociólogo, que estaba fuera del campo. Sí, sí, sí. Este, y ya te digo, los 70 es un momento de inflexión hasta el día de hoy, ¿no? A partir de ese momento tenés las líneas... La microhistoria y... ¡Claro! Hoy por hoy estas historias totales, historias nacionales, ahora, ¿viste? Son muy muy esto... poco comunes. A ver, lo que tenés, incluso vos fíjate, si agarrás la colección nueva de Sudamericana, de Nueva Historia, Argentina, vos fíjate que no está escrito por un autor. Son artículos sí. de distintos historiadores, que sí. a su vez son especialistas en ese área. Cada área. Vos tenés hoy por hoy la última de las nuevas historias, la de Sudamericana, que son los tipos que dirigen cada tomo, son los que se especializan en el periodo. Pero son los directores de la colección, sino los compiladores del tomo. Entonces vos tenés, qué sé yo, para el periodo 1880 al 16, uno que te habla de la sociedad, otro que te habla del proceso económico, otro que te habla del proceso político, sí. otro del aspecto cultural. Se pierde, ¿no se pierde la generalidad. Que ni siquiera... No, tenés una visión general, pero sí. vos fíjate la parcialidad en cuanto al campo de estudio. Sí, tenés cinco años, un historiador año. Escribiendo sobre todo el periodo. Sí. Tenés un periodo reconstruido por diferentes especialistas, sí. ¿no? Porque, qué sé yo, hoy cada vez está más parcializado el campo de investigación. En todos lados pasa un historiador se especializa en tal periodo, y dentro de tal periodo se especializa en determinada área, y dentro de esa área en determinada problemática. Sí. Entonces hay como una pérdida de la visión, no de la visión, de la escritura del conjunto. Claro, y lo que pasa que eso es también... que no sé si está bien o está. Lo que no, pasa no, que hoy, ese conocimiento fragmentado está totalmente dirigido del imperio. Que nosotros no tengamos una visión global del mundo. O decir, bueno, ¿yo qué me dedico? Y yo estudio la revolución de mayo. Del 1 de mayo al 31 de mayo, al 30 de mayo. Ese es mi campo de estudio. ¿Y de qué te sirve? De nada, no sirve de nada. ¿Y qué pasó en julio? Ah, no sé qué pasó en julio. ¿Qué sé yo? Entonces, toda esa fragmentación del conocimiento te lleva a que te especialices cada vez más y pierdas esa noción de lo general, esa noción del problema global, de cuál es y dónde pueden venir las soluciones. Entonces, pero no digo como una... porque pasa en todos lados. Pasa en la medicina, pasa en la psicología, pasa en la historia, pasa en la abogacía, pasa en todos lados. A mí por eso me encanta esta materia, porque esta materia te obliga, quieras o no, a tener... Te tenés que leer todo. Ahora, ¿por qué tanta... yo no sé que escriben muy bien y son muy claros. No, los marxistas británicos. Si hay algo más inofensivo que los marxistas británicos, no hay. No lo vi escribir una historia contra los bancos, contra el sistema capitalista en sí, financiera, banco, los robos, las estafas. No lo vi ni a Thompson, ni a Anderson, ni a Hobson, a ninguno. Escriben todo muy lindo para atrás, pero claro, por eso se enseñan en las universidades, como vamos a ver el marxismo. ¿Qué miramos? Marxismo británico. ¿Viste que lo dan en todos lados? Sí, sí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, porque Hobson... Hoffman es muy claro para escribir y tiene una visión muy entretenida, pero son inofensivos, no escriben sobre problemas que atañen al hombre real, de las centenares de crisis y matanzas y suicidio que ha habido de gente por quiebra de banco, la miseria que han hecho, donde el sistema capitalista fundamental, que fue lo que atacó Marx atacó el sistema capitalista, y estos no atacan, no veo un solo escrito que me hable de un marxista, por ejemplo, de Enron. un libro sobre Enron, la caída de lo que fue Enron, como para tomar una base, o lo que pasó con Margaret Thatcher en el 77, 75, con el desastre que han hecho, o ahora no sé porque esto es muy reciente, pero el otro día prendí la televisión y me parecía la Argentina, ¿no viste lo que le pasó a los ingleses? Estaban todos con los pasamontañas y pintando la de la anarquía. Y sí, ya estaba haciendo, estaba terminando de hacer el círculo y le pegaron un palazo en la cabeza, rompiendo los vidrios de los bancos. Los marxistas británicos lo que intentan hacer es darle una vuelta de tuerca al marxismo, ¿no es cierto? En el sentido de que fundamentalmente lo que introducen son otras variables que no son solamente las económicas, ¿no? Sí. Que incluso el propio Marx en un momento, ¿viste?, puso un determinismo económico, como charlábamos el otro día. Igualmente, a mí, por ejemplo, aparte, por lo general, los franceses y los ingleses no se dedican mucho a historia más reciente, ¿no? Sí, van poco comprometidos, en una palabra también, sí, ¿no? Sí, sí, es poco comprometido. Porque vos fíjate que de haber seguido, Marx fue un tipo que fue... Lo echaron de Alemania, lo echaron de Francia, lo echaron de Bélgica, terminó en Inglaterra, porque lo que escribía... Porque era así historia también, aunque de otra manera, porque 18 Brumario es historia. Sí, sí, sí, sí. Y era sí, todo Marx no lo podés encasillar. Claro, era todo... Es un intelectual en el sentido bien amplio del término. Yo voy al compromiso también, que casi funciona como periodista en esa época, ¿no? Porque es un poco más largo. Pero yo lo que los noto es que fue una falta total de compromiso. Y yo entiendo, por marxismo, un tipo comprometido al marxista, comprometido con la actualidad. Comprometido, se puede mirar para atrás, yo que no quito el hecho de que el tipo analice todo para atrás, que me parece perfecto, porque cada uno es dueño de escribir sobre lo que quiera. Yo no creo, a ver, a mí me parece, por ejemplo, Hobsbawm, acá son manuales, esto que les estamos dando para leer ahí puntualmente son manuales de historia del siglo XX y XIX, son libros bien generales, ¿no? Pero tiene libros como, por ejemplo, Bandidos Rurales, que justamente todo el tema de lo que sería... Lo que para el capitalismo es... Leímos un pedacito en el detalle. Claro, lo que para nosotros sería la lucha de clases, que él aplica a otro concepto, a las sociedades precapitalistas. Sí, ¿cuáles son sí. las luchas de las clases bajas o de los sectores populares en el precapitalismo, ¿no es cierto? Vos tenés esto, ¿no es cierto? A mí me parece que, por ejemplo, el libro de Thompson sobre la formación de la clase obrera, como el tipo se está posicionando en un lugar bien en claro, sí. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se toman otros elementos, ¿no? Sí. Que no es el determinismo económico. Lo que leía fue cuando Anderson se peleaba con Thompson, y que Thompson ha sido el maestro de él y que le cedió la dirección de la revista, y después el otro viejo se ve que era un cascarrabia completo. Los artistas británicos tienen todo un problema con la Rusia soviética. Después, cuando se empiezan a conocer todos los crímenes del claro, sí, sí. muchos de los bueno, marxistas se desafilian del PC. En y el 55, 56, claro, cuando el amigo Levi-Strauss declaró la muerte de la historia, una de las o de las tantas, ¿no? Está igual. Bueno, muchachos, los despido. Dale. Muchas gracias por la clase. Pero, muy buena. Por favor, nos vemos el lunes que viene. Dale. Chao, chao. Chao, gracias. Entonces ahí el único que se queda afiliado al PC es Hoffman. Sí, los después demás al sí. El resto se desafilia, ¿no es cierto? Porque además ahí estaba toda esta cuestión que charlábamos el otro día, ¿no? De salirse, los marxismos británicos lo que buscan salirse es de esa vulgata del etapismo, ¿no? Claro, y ellos rompen con... Además, ser marxista dentro de Inglaterra tiene su mérito y escribir desde ese punto de vista, ¿seguro? ¿No? Lo cual lo tiene. Yo lo veo por el lado del compromiso, pero tampoco tienen por qué tenerlo. Es decir, no, a mí no me parecen tipos descomprometidos. No, me parece que, bueno, por ahí la mirada más culturalista que tienen sobre, no solo económica, sino también cultural, sobre las clases sociales, es lo que hace parecerlos un poco más laxos, ¿no? Pero bueno, me parece que son ingredientes que se tienen que sí, tener. Para leerlos son además muy claros. No, Bandidos Rurales, que es Bandidos Rurales. Es el León Gieco. Ese es Bandido, ¿sabes por qué? Porque claro. Rebeldes Primitivos es el de Hoffman. Pero hay un bandido de Hoffman, ¿no? Rebeldes Primitivos se llama. Y hay otro que se llama Bandidos. Ah, ese que leímos en el taller. Bandidos Primitivos es uno y Bandidos es otro. Y en una época estaban acá, para... Hugo Chumbita, que bueno, está también incursionando en la historia, hace un libro retomando las categorías de Hoffman para el caso argentino que se llama Jinetas Rebeldes. Ah, sobre el que se basa Bandidos Rurales. Ah, mira vos. Viste que todo tiene que ver con todo. Esos sí. libros estaban baratos en una época, barato, 40, 50 mangos. Y ahora valen como 90 pesos cada uno. Los de Hoffman, no, olvidá. 90 todo. Valían, ¿no? Mira, yo quise comprar uno sobre España. ¿Qué te salió esto? Y fijaste en la tapa. En la primera hoja. ¿Compraste? Sí, pero vos pues, estás dentro de la universidad y no pasás nunca por la mesa de los chicos. Sí. Ahí lo compré. Mirá vos. 35 pesos. Baratísimo. Y esto se lo compré yo también. Sí. 15 sí. mangos, no conseguí es más. Es un no, libro, yo lo leí. Lo que pasa es que lo que son, sí, lo que son ediciones, bueno, esta no, ediciones baratas conseguís, pero lo que se está publicando... Carísimo ¿cuál, todo. ¿Cuál sí. No, no se puede comprar nada. Si no, te haces un Wikilibro. Claro, bueno, pero yo te decía que el otro día, bueno, compro uno de Catarusa acá en Prometeo y resulta que, digo, me llamo este, es historia española desde el franquismo, el inicio del franquismo hasta los micros. Bueno, digo, me lo llevo con la tarjeta de crédito, me dice, este es 190. ¿Cómo? No, 190 pesos un libro. Y digo, pará, me llevo el de Cataluña, pago la tarjeta de crédito y después me claro. Claro, pero ¿qué es no, español? 190 más. Claro, pero así, vos sabés que fácil sería, porque vos viste a dónde se termina, ¿no es cierto? Hace ya muchísimo tiempo. La cultura de la fotocopia, el pibe no. Vos si hoy, una vuelta tiempo el quiso, fotografía hizo, una vuelta dijo, a ver, vamos a hacer una prueba, éramos como 100. ¿Cuántos libros hay en esta aula universitaria? Sí. Dijo, yo tengo uno, dijo uno. Y la fotocopia, es algo muy democrático la de fotocopia, sí, porque claro. es todo blanco y todas iguales, no tiene diferencia de clase la fotocopia. Entonces vos no puedes distinguir, si vos agarras un libro de esto y decís, bueno, me acuerdo, el payaso, decirle a la cabeza el libro. Pero ¿sabés qué? Yo creo que pasa, además de por el precio, por una práctica en el sur. Sí. Cuando yo pregunté quién es, ¿cómo podés trabajar vos una fuente si no la leen? Bueno, claro. Era lo que te digo, lo que te decía hoy. ¿Te agarras con la fuente, vos agarras y porque por ejemplo, yo terminé de leer a Popper, La ciudad abierta y sus enemigos. Porque hay que conocerlo, sí, a mí no me simpatiza, pero bueno, hay que conocerlo. Que, y bueno, y a mí Popper me vendieron toda la vida que Popper es antimarxista al mando, porque él mismo lo dice. Pero él le reconoce el método, y el método de Marx lo utiliza, dice, yo voy a seguir el método de Marx acá, no sé si estaba analizando a Platón. Pero entonces, ¿qué te viene? Entonces, si vos lees un comentarista de Popper, esto te lo saca. Entonces te va a dar todas las críticas. Y el otro que viene, no lo va a leer a Popper, porque no. Son dos tomos y después lo que tiene. Y te va a leer encima, si te gusta el marxismo, te dicen que es antimarxista, claro. No lo lees. Lo va a leer al comentarista y de comentarista al comentarista, de comentarista al comentarista, y pasa como el libro de Keynes, no, el libro de... El de Keynes, que nadie lo leyó. Claro, no leyó nadie y lo estudió todo por un tipo que lo resumió porque era inentendible. Entonces no lo lee nadie a Keynes. Pero no lee nadie y lee el tipo que lo comenta. Entonces lo comenta uno, ese otro comenta lo que comenta, se arma la bola y se pierde lo del autor. Porque a mí me llamó la atención, yo no había leído, no había tenido, porque de arranque yo poco y nada. Y cuando me venía el prólogo, digo, bueno, está el prólogo. Entonces yo primero leo el prólogo. Yo me lo leí todo. No, aburridísimo. La historia de los papas, yo la empecé a leer y de los míos. Yo cuando lo terminé de leer, creo que me daba la cabeza contra las paredes. Pero, es un embos. Pero viste el prólogo. Pero el prólogo, claro, yo por todo. Eso te cargaba y te decía, yo sí. Leer el prólogo con atención. Pero yo a mí me encanta, ¿sabes qué? Leer el prólogo de los microhistoriadores. Me parecen geniales los tipos, porque... Y yo lo marqué el prólogo. Mira, yo leí el prólogo, lo demás no lo voy a leer porque me empecé a leer y me aburrió. No, porque no, te das cuenta, bueno, por lo menos sincero y me dice sí. Que no lo lee porque. Sí, no, me aburrió. Pero el prólogo, sí, lo leí. Pero viste que leer el prólogo no y leer el resto es como leer dos escrituras ¿viste? Distintas. Claro, ¿no? Dice, pretendo describir, el espíritu habla del espíritu alemán. Seguro. Después habla de relata la participación de la casa tenida en un asunto público y conservan como documentos familiares para las nuevas generaciones. Y que él no solo iba a los lugares públicos, sino también que iba a donde claro, tenía las colecciones. La historia de los estados, la supremacía del archivo público. Después te habla para mis fines, dice en una parte, ¿no? Y después hay una selección de texto, dice, y en el que en el curso de la presente historia he tenido innecesariamente que sacrificar. Sí. Dice, y pero previamente se consultó todo. Y de la subjetividad, esto es lo que más me llamó la atención. Claro. La subjetividad del historiador, porque lo dice él, porque uno está acostumbrado a escuchar, dice, la objetividad y bla, bla, bla. Bueno, está bien, después lo hace, después lo hace de otras cosas, ¿no? Pero él lo sabía. Ya lo sabía. Ya lo sabía, lo tenía reclado. Lo tenía reclado. No, pero viste que yo te decía que para mí, yo lo leí hace un montón de años ya, ¿no? Pero yo cuando leí el prólogo, me quedé con esa misma intención, ¿no? Yo venía con un prejuicio hacia nada. Bueno, cuando empecé a leer dije, tenía un prejuicio fundado. Pero el prólogo y el resto del texto son como dos registros de escritura distintos. Yo lo empecé a leer, te lo juro, mirá, leí las 5 o 6 primeras hojas y dijo, no, basta. Pero no. Bueno, pero ese es lo mismo que el de Steinobo. Sí. ¿De Steinobo? Bueno, ese. A un amigo mío le regalaron ese. ¿Me contaba? Sí, estaban por tirar unos libros. Y son unos tomos como Historia Mundial. Son, sí. No se llama Historia Mundial, se llama otra cosa. Sí. Digo, historia, ¿cómo es? Honesta, no, sincera. Historia sincera de la nación francesa o la historia nacional de Francia. Son como varios tomos. Y me dijo que era re volante el libro. Pero bueno, lo tenía ahí porque. Y yo lo tengo a Mitre porque a Mitre iba, caminaba por Corriente o Avenida Mayo y entraba a las librerías esas viejas y tenía los tomos. Entonces digo, si no los compro acá, no los compro más. No. Me compré de la historia de Mitre, creo que tengo 12 tomos. Y el más viejo es 1902-1903. Algunos están todos descascarados, lomo, todo. Pero no lo encontrás más y son documentos que son lindos para tenerlos. Seguro. Ahora yo te digo, si te interesa, Sudamericana sacó la historia de San Martín. Otro plomo. Sí. Es otro plomo. Aparte. Mitre usó para eso, creo que algo así como, de verdad, posta, como 1.300 documentos. Bueno, yo estuve, fui alguna vez, ¿viste? Bueno, yo hice toda una investigación sobre la guerra del Paraguay. Sí. Y bueno, tenía que ir a ver los documentos. Y fue la primera vez que estuve en contacto con un documento, porque vos vas y pedís las cartas, carta de San Martín, carta de Belén, todo robó del Estado cuando él era presidente. Estaba el sable de... Tenían un sable de... Las colecciones privadas, por eso lo que les decía antes, ¿no? El rol del Estado recuperar todo lo que... Estaba el sable del sable López, y después yo he tenido las cartas de San Martín en la mano, y yo iba a ponerle un miércoles y seleccionaba los textos, los sacaba, y se los dejaba a la chica, y le decía, bueno, el miércoles que viene vengo, me sacaban la fotocopia. El otro miércoles iba y tenía la fotocopia. Y así me consulté un montón de documentos sobre la guerra del Paraguay. Hoy por hoy, bueno, todo lo que es la revolución en informática y todo esto, que agiliza un montón más, ¿no? Porque hoy todo lo que es la digitalización, vos sabés que hay muchos archivos que están empezando procesos de digitalización, porque las cosas muy viejas del mismo toqueteo, entonces hoy por hoy se están digitalizando, entonces viste, vos preservás el... Pero no te pasa a vos, cuando viste que internet tiene de todo, pero cuando vas a hacer o buscar algo, quiero ver esto, no lo encuentro. Mira, vos sabés que yo antes había accedido a una biblioteca digital que se llama Dialnet, pero ahora te piden unos requisitos para bajar. Cuando yo antes había bajado ediciones muy viejas, yo entraba en una... desde pagar hasta... Claro, bueno, yo entraba en una que no me acuerdo cómo se llama, yo te la mostré. ¿Saben cuál está buena si quieren bajar clásicos, libros bien clásicos? La Biblioteca Ayacucho, que es del gobierno de Venezuela, googlean la Biblioteca Ayacucho. Esa tiene, te los bajás enteritos, ¿eh? Clásicos de literatura y de historia, tiene mucho de cronistas españoles. Bueno, la Cervantes tiene también. Claro, pero esa, la Ayacucho, tiene, sí, googleenla, poné Biblioteca Ayacucho y tenés mucha cosa clásica. Tenés cosas de Alberdi, mucho de Bolívar. Bueno, viste que Alberdi está desconocido, como está solamente que se lo acuerdan a Alberdi como el autor de la Constitución. De la Constitución, sí. Y yo tengo... el libro sobre la guerra del Paraguay que le da Mitre con cara. Sí. Pero ese no sé, jamás, yo no lo he visto más en ningún lado, ni que nadie lo cite, ni que nadie lo nombre. Yo me acuerdo que en algún momento, pero no lo leímos, no lo habíamos discutido con el profe en Argentina 2, pero sí, pero no te lo dan. No. Yo creo que tampoco vos podés dar versiones hoy por hoy que ya están desactualizadas. Sí, después yo más pero específico no. El día que en Argentina estudió la guerra del Paraguay, bueno, ¿cuál es la visión que sí, se tenía en la época? Claro, pero yo creo que cada tanto hay que mezclar interpretaciones, no solamente las actuales, ¿no? Porque es lo que te permite reconstruir el... Claro, porque vos, por ejemplo, al pobre Herrán, que yo me lo digo, ¿no? Pobre, ¿no? Digo, me lo imagino el tipo, en no Alemania, en Alemania. Es un mal tipo. Tenía que ir a consultar cosas y tenía que tomar una diligencia, o si había un tren, 1840, no, 1830 y pico. No, ni tren. En una diligencia había un burro a Roma. Y llegaba a Roma y, uy, está en la biblioteca de Viena. Y a Viena. ¿Y qué iba a consultar el tipo más que un documento escrito? No tenía. Claro, no tenía más. Hay que tiene que ser una crónica para hacerlo desde ahora. Claro, el tipo. Yo me imagino, viste, uy, el documento se encuentra en la casa de Lord Chesterton. ¿Dónde? En Londres. Y yo digo, uy, estoy en Hungría. Claro. Y se pasaba la vida viajando. Y no le pasaba tan mal. No, vivía bien. Tenía, pues, la pasaban lindo. No sé quién le pagaría, ¿no? Porque no... En realidad, en principio empiezan a hacer... En principio tienen un trabajo... vienen de familia de la alta burguesía y demás, ¿no? Pero además después empiezan, digamos, con el Estado, ¿no? Empiezan a ser, profesores universitarios, no becados, por supuesto, pero sí con el dinero para la investigación. Es como que el mismo Estado financia las colecciones de historias nacionales. Aparte en un momento donde no hay escrito nada, que es el otro, que a ver, no es ni un mérito ni una crítica, pero en principio es un momento donde vos no tenés de dónde agarrarte, ¿no? Sí, o decir, memoriales, podés tener anuales, anales, pero no más que eso. Pistolillo, claro. Sí, claro. Sí, no, pero no tenés... Pero imagínate que Tito Livio de la historia de Alemania, olvídate, pero vos sabés que eso también es un desafío cuando vos haces historia local. Porque vos, por lo general, cuando haces historia local, no tenés cuestiones locales ya escritas, ¿entendés? No para copiar, obviamente, sino por lo menos para tener un primer contexto que te permita... hoy por hoy, vos sabés que lo... que no es la misma historia, ¿no? Por supuesto, de escala, pero hacer historia local es un desafío en ese sentido, porque vos tenés que recopilar muchísima información. Y no saber por dónde está siquiera. Sí, hay que laburar bastante, ¿no? Todo depende de lo que quieras trabajar. Claro, tenés que buscar a Secundino García. Claro, que se toma el trabajo. Es que hay historiador, no era historiador. Sí. Cada pueblo tiene su historiador, ¿viste? Tiene sus historiadores, pero que eran... Entre comillas, sí. Que sean felices. Agarraba lo... Era del Consejo Deliberante también. Claro. Entonces tiene una historia que es todos los documentos de la... O sea, como una historia bien claro. No bien ranqueada, puede ranquear, ¿no? Que como una dictadura de por medio, no te enteras nunca. No te enteraste de eso. El tipo te cuenta la historia del Estado sin problematizarlo de ningún punto. Están todos ahí en la biblioteca. Claro. Yo, por ejemplo, hay una historia... ¿Sabés para qué te sirve eso? Para recabar datos. Sí, para no, vos mucho, decís, sí. Bueno... Ahí sé que lo encuentro, pero olvídate de una... Hay una historia, ¿viste la que hizo, cómo es que fue el secretario de gobierno? Hizo una historia del hospital de Gil. Ajá. Entonces están todos los que fueron miembros de la cooperadora, que fue el director del hospital, desde que se creó hasta ahora. Todo el libro es así. Sí. Y cada tanto pone alguna foto de una sala nueva que hicieron. Bueno, todo el libro la historia de... Ahora está aquí, hizo una historia, dice que está de periodista con Memoli, tu amigo. ¿Cuál? ¿Dice Bianchi? Bianchi. ¿Hay una historia? Claro. No, hizo historia de las instituciones deportivas. Y yo vi cómo le respondieron del CEP, por ejemplo. Una hojita así, con cuatro renglones, que debe haber sido todo, y no tiene una anécdota. No hay una anécdota, no hay cómo se pelearon. Porque yo no conozco la del frontón, cómo hicieron para comprar el predio, cómo se pelearon, dónde juntaron la plata, cuál era el sustrato social que tenía el club cuando se fundó, cuál es el que tiene ahora, que es el distinto. Se podía recoger la historia oral, porque todos los curadores. Claro, bueno, hoy por hoy, viste, cuando vos haces historia de tiempo reciente, como se llama, la historia oral es... Sí, están todos vivos. No, y está buenísimo. Yo que laburo en Luján, digamos, con otro tipo de delineamiento, me estoy con historia oral, es genial. Es un laburo, porque historia oral no es ir a hablar. pautar la entrevista, organizar, porque aparte vos siempre pensás que la persona hace una reelaboración de su propia memoria, sí, ¿no? Sí. No te va a contar todo tampoco. No, y aparte no es lo mismo que vos me cuentes ahora qué te pasó hace dos horas que me lo cuentes dentro de 10 años, porque vos vas a tener tu reinterpretación, tu reelaboración. Es fascinante, ¿viste? Una cosa que tenés sí, que... Sí, cuando hay gente así que está... Yo cuando cursé historiografía, creo que te contaba la otra vez, había un acuerdo entre el profe que daba historiografía y Susana, porque como Susana de historiografía en tercer curso no debería dar. Ah, sí, lo vimos. Y vimos el libro de voto. Claro, vimos ese debate. Ese debate lo tiene también los pibes. Y el libro de voto también está. Bueno, no hay forma de sacarlo. Es más, el libro es Fontana. Fontana. Sí. Total. Bueno, y otro de voto también. Sí. De lectura obligatoria. Estaban a preguntarnos nada, pero hubo que leerlo. Sí, acá yo comparto con Nora, que es la profe titular de acá, el criterio de que lo que se da se trabaja en clase. O lo mencionas en clase, lo traes en clase, porque si no, no tiene sentido. O sea, es recuperar la lectura, aunque vos no digas, pero además, lectura traerla a la clase. Además, yo me he dado cuenta, uno puede leer mucho por su cuenta, pero cuando tenés una persona que... más conocimiento. Un capitán simbólico. Claro. Entonces te da las pautas para que vos lo entiendas mucho mejor. Claro. Cosa que nos pasó, yo lo había leído. Yo el príncipe. El príncipe, claro. El príncipe lo leen solo en tu casa. Claro, lo leen solo. Es una porquería. Pero no lo vio Char tiene su ideología, que uno puede compartir o no. Pero maravilloso como lo vio en el coso. Entonces uno lo entendió de otra manera. No, pero te tira puntas de análisis. Claro, pero si no hubiera dicho, bueno. No alcanzo a dar Maquiavelo, léalo en tu casa porque lo voy a tomar. Si yo lo hubiera leído en mi casa, me hubiera sentado, me hubiera hablado, sí me hubiera dicho, no, váyase, yo lo leí. Ah, sí, no, pero no, lo que nos falta no está. No está. Y bueno, eso es lo que nos pasa con muchas cosas de estas. Por ahí hay lecturas que uno hace que no las tiene elaboradas. Necesita cierta lineamiento. Sí, es una lástima porque todos los estudios se van. La clase es fundamental en la carrera. Se pierden todas esas cosas. Con Nora, desde hace dos años, la clase se levanta a 7:15. Pero porque se van. En todo, se van en todo, ¿eh? No en todas las materias, no solamente. Pero es una pena, digo, porque esas cosas no las recuperas más. ¿Te acuerdas sí, de la vida? Yo trato de empezar lo más temprano posible, trato de llegar acá 4:10 para no estar a las 4 porque si no me están en mí tampoco. Pero es un tema. Mirá, geografía. ¿Te acordás? Gustavo, Kira, Lanucci, Grisa Varela y Beatriz. Los cuatro. Bueno chicos, si hay que hacer un parate. Sí, un parate. El parate era 90. Volvíamos 40. Y ellos nos decían, nosotros nos quedamos hasta las 8. Nosotros nos quedamos hasta las 8. Si bien quedás, quédense. No, y nos quedábamos 4. Y estaban los 4 docentes. Pocas veces que los docentes, porque hay también algunos docentes que, viste, 6:15 de la tarde, ¡pum! Pican al diálogo. Pero una picardía cuando el docente se queda y está ahí. Y tener 4 docentes para 4 personas. Para así conversemos del partido fútbol, de lo que sea. No, desde ya. Pero los pibes van todos. No, pero aparte yo empiezo a levantar cuando empiezo a guardar. Sí, se van a guardar, te dan la indirecta. Claro, viste, se te va todo el mundo. Pero bueno. Y va a ser un piquete, el día que pongan el tren a las 8 hay un piquete. Para que no pueda la clase arriba del tren. Tal cual, vamos a hacerlo. 7:30, 8 en el vagón. Y los pibes cambian de medio de transporte, se toman todo el colectivo. Pero es una picardía. ¿Se escucha mucho? No. Decime, por favor. Estamos a los gritos, me parece, ¿no? Yo grito, me causa que te miro y sos como yo para ver la te movés y sos efusiva. No, pero te digo, nosotros compartimos clase, pero vos la das toda vos. ¿Y estos días? Sí, está bien. Dice que quedás como... Sí, te mata, te mata. Aparte yo estoy de 7:30 dando clases. Claro, sí, no gritan nada los pibes. ¿Y en secundaria qué queda? Y doy desde primero a cuarto. O sea, historia de casi todo. Doy historia, historia antigua, medieval, Grecia, Roma, y todo. Los pibes gritan, pero no. No, no es que ¿Por dónde tengo cursos? Que no tengo miedo. ¿En qué? Los resultados no son los tuyos, pero chica. En las clases bien, ¿viste? Bueno, a mí me dejaste este grupo porque es de primer año. Estamos a cuarto año de agronomía. Estos son primer año de lechería, que la mitad viene de la secundaria, la mitad se va, no sabe por qué está acá. ¿Te das cuenta? Ay, no, y me desgaste porque no tengo intercambio. Recién di una clase entera, sin decir nadie abrió la boca. Sin intercambio. Eso me importa. Le decía, pues, no, ese grupo es... Bueno, ¿te das cuenta que pasa? Y eso no, yo a veces hay dos o tres que, o sea, que son de preguntar pavada y los felicito en clase para que se incentiven. Claro, sí, sí, pero yo lo veo, nosotros por ahí estamos más grandes, nos sentamos atrás y hablamos, pero yo lo veo a los pibes, están todos arruinados. A mí me gusta la gente grande, me gusta cuando tienen mucha gente grande, por sí, eso. Sí, es más interactiva, ¿no? Porque vienen realmente a aprender primero. Sí, si no, no estaríamos perdiendo el tiempo, así como. Claro, a mí me encanta y siempre se me sientan adelante. Bueno, acá también nosotros y estamos... vos sabés que me quedo enganchada con esa gente. Sí, yo lo veo. Y son los que te ayudan a que el resto se... Que hable, sí. Se vaya como ablandando. Sí, para que dan el puntapié inicial y que alguno más. El primer año, la primera clase y las primeras semanas, chicos, los alumnos están parados. Sí, no, es todo. Es igual en todos lados. Es todo. Yo, por la experiencia que he tenido acá, los pibes están perdidos. Los pibes. Y las primeras. Pero no te diste cuenta que no leyó a nadie. No, a nadie leyó nada. Ay, yo bien pido eso. Bien pido que por lo menos me digan, sí, pero 15 días. No, pero te dicen. Estamos leyendo Oriente. Mentira, Oriente no lo importante. Pero yo te lo dije. En la escuela tenemos Oriente. Mentira, no tampoco. No, pero aparte, Oriente es otra materia en la que todo el mundo le tiene. Claro. Y todos leen para no, Oriente. No, no, no, todos nos pasa. Puede ser que tampoco no, leen. No, no, están todos nerviosos con química y quién nos va a dar. No les creas tampoco. No, con química, sí, con química. ¿Ustedes dicen que nos están engañando vilmente? Sí, como... Me tienen miedo. Sí, no, cuando te dicen que estamos leyendo Oriente, no están leyendo nada, no leen nada, yo les digo, no aprovechen ahora. Chao, gente. Chao, nos vemos, Valen. Chao. Porque después... Sí, no, es complicado. Ahora viene, porque hay mucha gente que labura, ¿no? Está bien, que es un sacrificio, sí. Pero hay pibes que van bien, no sí, no, es un tema. Entonces, Julia, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno. Así que bueno. Nos vamos para el Mago Chico. Nos vemos. Chao, que estés bien. Hasta el año que viene. Nos vemos. Y vamos a ver si... A ver si alguno más. Si leen un poquito. Se anima. Trae que se junte las cosas. Ah, bueno. Toma. Chao. Ah, el mío. ¿Qué haces? ¿Te va en bondi? ¿O sí, te sí. venís? No, me voy con mi bondi. ¿Eh? Me voy en ¿Te va en bondi? Creo que nuestra amistad no se resiente. Che, después me tenés que pasar las clases. Porque yo esto ¿Lo paraste? No. Grabo todo, está bueno.